Ladies and gentlemen, here is a story of a poor boy who, through ambition and desire, sold his soul to the devil! Muy buenas noches a todos, segundo programa de Freetime en Radio Behind. Madre mía, qué noche nos esperan con nosotros, ya todo el mundo los conoce, supongo. Tenemos a Diablo Rosa, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Diablo Rosa, tu sección muy movidita por lo que vemos, ¿de qué va a tratar en este segundo programa de Freetime? Pues va a consistir en, como aquí hay mucha gente que pasa muchas horas delante del ordenador, vamos a hacer como una especie de guía espiritual o así para relajarnos y demás, y para concentrar, tener menos concentración y demás. Efectivamente, vamos a tener esta sección al final del programa con Diablo Rosa. Con nosotros también tenemos, ya muy conocido por todos, Babosin, ¿qué está pasando? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué pasa, gente? ¿Qué tal estamos? Bueno, Babosin, con la mejor música y las mejores bromas que se han producido a lo largo de los acontecimientos de distintos programas de radio, de los 40 principales en este caso, les voy a comentar un poco de lo que vamos a hablar esta noche, muy movidita en este segundo programa de Freetime. El guión de programación, vamos a comenzar pues con un poquito de bromas telefónicas, también la mejor música, y a continuación, debate. El debate que vamos a tener de invitados, Diablo Rosa, si quieres nos puedes presentar a continuación. Debate, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de Tectonic, la danza electrónica que se está poniendo de moda en toda Europa y que se está extendiendo también hacia España. Es una danza electrónica, es una mezcla, una fusión entre breakdance, hip-hop y techno. Y bueno, Diablo Rosa, te doy el turno a tú para que presentes a estos invitados de esta noche en el segundo programa. Sí, pues tenemos a Vika. A ver, Vika, buenas noches. Muy buenas. Viene de Galicia, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, exacto. Sí, nuestro segundo programa con nosotros. Cuéntanos, ¿qué tal te va y demás? Bien, bien, no hay queja. Recuérdanos tu edad, a qué te dedicabas. Tengo 16 años y no me dedico a nada. Bien. A vaguear. A vaguear, a vaguear. Bueno, a continuación tenemos a Ratatouille, RP, que viene de... Hola, buenas noches. De Málaga. De Málaga. ¿Qué edad tienes? 15 años. 15 añitos y es la primera vez que asistes al programa Freetime. Exactamente. Bueno, a continuación tenemos a Small. Small, buenas noches. Buenas noches. Que viene pisando fuerte desde Sevilla. Cuéntanos tu edad, ¿a qué te dedicas y demás? 20 y estudio informática. Toma. Hombre, un vecino sevillano. A Payuca le tenemos por ahí arriba dando guerra. Y luego, por último, tenemos a Vicen. Vicen, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Que viene de... Viene de las tierras extremeñas, un poquito al norte de Don Payuca. De Badajoz. ¡Don Benito, macho! ¡Don Benito! Sí, señor. Y bueno, y cuéntanos a qué te dedicas y qué edad tienes. Y pues mira, tengo 25 años. Me estoy sacando tercero de la ESO ahora nuevamente. Después de dejarlo con 16, pasaron 9 años. Y ahora a los 25 estoy retomando tercero de ESO y encima estoy dando clases particulares. Bueno, bueno. Yeah. Para que vean, ¿eh?, el nivel. Y luego, pues nada, ahí estoy, haciéndote un poquillo. Yo soy, tengo una pescadería, soy el pescadero aquí de la radio. Como me llaman en Payuca. Así que estas navidades, atención a algún llamamiento, que esta navidad es a comprar las gambas, las chilas y todo el marisco. Todo por internet, si tengo una página y todo, la digo, ¿no? ¿Tienes una página? Tengo página y todo. Se llama... Hombre, publicita, hombre, claro que sí. Publicita, claro, claro. La página se llama www.entraitoestafo.com. Toma, bueno, pues ya la habéis escuchado todos. Vuelvo a repetir, pues algún oyente... Le voy a repetir la segunda, que siempre la segunda se queda más. Entraitestazo.com. Pues eso es todo, tipes. A estos invitados son los que tenemos. ¿Qué te parece? Gran variedad, sin duda alguna, en este segundo programa. Mientras tanto, os voy a recordar un poco el guión de programación. Vamos a poner un par de bromas telefónicas de algunos programas radiofónicos, como son los 40 principales, Europa FM, etcétera, etcétera. Y a continuación vamos a entrar en el debate sobre Tectoni. ¿Y qué es el Tectoni? Lo vuelvo a repetir para aquellas personas que no lo sepan. Tectoni es la nueva danza electrónica, una fusión entre hip hop, breakdance y techno. Todo esto y mucho más en breves momentos en el segundo programa de Free Time. Mientras tanto, con Babosín y la mejor música. Hasta ahora, muy buenas noches a todos. Muy buenas, quisiéramos hablar con el señor don José González. ¿De parte? Le llamamos del hotel de ahí, de Palma de Mallorca. Diga. Vamos a ver, ustedes estuvieron aquí en este hotel. Sí. Y hemos estado haciendo un repaso sobre nuestras cámaras de vigilancia dentro del hotel. ¿Sí? Y hemos visto cómo se llevan ustedes una toalla. Sí. Bueno, reconozco lo que sí, todo el mal que usted pueda decirme lo acepto, porque resulta que hizo 25 años que nos casemos. Fuimos a las bodas de plata y más que por la toalla fue como un recuerdo muy especial. Entonces, bueno... No, pero es que no, yo no le encuentro la gracia. No, yo tampoco. A mí es que no me importa que ustedes hagan la boda de 25 años, es que a mí eso no me importa. Bueno, muy bien. Y bueno, muy bien, ¿no? Y estamos hablando de que se llevan ustedes una toalla, pero ¿cómo son ustedes tan cutres? Oiga, no hace falta que usted diga lo que me está diciendo, ¿eh? ¿Qué quiere usted que le diga? ¿Qué bonito? No, ¿qué ves usted en la televisión? Yo le he dicho, oiga, yo le he dicho a usted el motivo y el porqué. A partir de ahí, si quiere, pues me diga usted lo que va a la talla y yo se lo mando. No. Espérese un momentito, sí, porque esto tiene mucho más historial de lo que usted se imagina. Y esto se le va a caer usted el pelo. Oiga, ¿y por qué? ¿Y usted no le da nada de llamarme y ponerme de la manera que usted me está poniendo por una triste toalla? ¿Pero cómo que por una triste toalla? ¿A usted no le pasa una vergüenza por lo harto? ¿Voy yo a su negocio y le quito las cosas que tenga usted aquí? ¿A usted no le pasa nada por lo harto de llamarme de Palma de Mallorca y darme la bulla de tratándome usted? Pero oiga, ¿pero usted qué coño se cree que usted está hablando? ¿Cómo que qué coño? ¿Qué es la vergüenza? ¿Cómo que la vergüenza es de usted? A usted le pidió disculpas. Usted no ha querido aceptar las disculpas. Usted simplemente se ha puesto a fartarme y a gritarme, oiga, me parece que se está pasando. No, los que se han pasado, perdónenme que les interrumpa, porque usted tiene demasiada boca, es lo que tiene usted. Usted lo que tiene una mierda. Escuche un momentito. Dígame. Escúcheme, yo lo único que le digo es lo siguiente. Diga. En 42 años que tengo el hotel, sí, no me han robado nunca Venga, nada. Ya, hombre, por favor, pero si eso es un antro, si estaba, aquello estaba lleno de mierda. ¿Pero qué está usted hablando de que estaba lleno de mierda? ¿Cómo se atreve usted si tendría que haberlo denunciado? De la mierda que tenía el hotel en lo harto. No, escuche un momentito. Dígame. Esto vamos a llevar a los tribunales. Bueno, yo también lo voy a denunciar por vigilarme a mí dentro de una... con una cámara dentro de mi habitación. Ladrón. Usted es un ladrón. Usted no tiene derecho a vigilarme usted a mí no tiene de derecho a llevarse toallas de un hotel porque usted es muy chulo. No, chulo no. Sí, demasiado. Lo último que podía hacer usted era faltarme el respeto. ¿Pero qué faltarte el respeto? Esto te voy a llevar a los tribunales y vas a pagarlo, pero bien pagado, con la cárcel. Y tú también lo vas a pagar. ¿Qué voy a pagar yo de qué? Tú vas a pagarlo por tener una cámara en mi habitación. Tú no tienes derecho a vigilarme. Te he visto el culo de feo que tienes, sí. ¿Me lo has visto el culo de feo que tengo? A ver si tienes cojones de denúnciame, hombre. Tienes un culo muy feo. Me cago en la madre que te parió, hijo de puta. Denúnciame que me has estado vigilando y me has visto el culo. Me cago en tu puta. Madre. Escucha, está aquí el comisario de Palma Mallorca. A mí me da igual que esté el comisario, lo voy a denunciar hasta donde llegue, fíjese. Escucha. Usted le va a salir caro haberme vigilado mi habitación. Tienes el culo con grano, lo está escuchando el comisario, se va a poner a hablar contigo un momentito. Papá. Dime. Que esto es una broma de la radio. La puta. Decía tú que le ibas a caer, ¿eh? Don José, que le estamos gastando una broma desde el programa de allá de los 40 principales, que se ha vuelto loco. No. Hago en todo lo que se venía. Me has puesto que me separe la... Tengo la carne de gallina, fíjate. Anda que estás arreglado. Para que te des cuenta lo que muy es. Muy bien, habéis logrado sacarme de las casillas. Sí, señor. Pues ya está, que lo disfrutéis y... Muchas gracias. Y muchísimas gracias por todo. Venga, un abrazo a los dos. Pues muy bueno, le llamamos de la Seguridad Social. Sí. Referente que nos han pasado un informe. Uh-huh. Y bueno, pues queríamos hacer unas cuantas consultas, señor Don sí. Oscar. Usted nos consta que lleva ya 3 meses en particular. Sí. Con unos dolores de espalda. Bueno, más o menos resumimos en que tiene usted algún tipo de esguince, ¿no? No, es que yo en principio... Yo tengo un problemas lumbares. Sí. Y entonces pues nada, me cogí la baja porque es que iba por las mañanas al trabajo que no aguantaba, y encima 7 horas de pie. Además que nada, era la carga y descarga, que tengo muchos problemas de lumbago. Correcto, ¿no? Por eso lo que le iba a decir, que tengo un seguimiento un poco de claro. Sus funciones laborales y usted se da bastante baja. El motivo, digamos, y el por qué se le está llamando de la Seguridad uh-huh. Social ¿sí? es porque se ha hecho una investigación que le hemos hecho a usted, de lo uh-huh. cual pues usted lleva una vida como muy relajada. Pero muy relajada significa de que usted se marcha a las fiestas de la universidad de los jueves por la noche, de que usted perfectamente va a recoger a su novia a media tarde perfectamente, es decir, que usted no tiene ¿sí? ningún tipo de vida de sí, la cual... Entonces, ¿qué tipo de baja ahora, es la que ahora usted...? Espérese un momentito, que ahora estoy hablando sí. yo como inspector de trabajo, perdóneme. Sí, dígame. Estamos hablando, señor Oscar, que usted lleva 3 meses cobrando... Estoy... Déjeme terminar, señor. Yo lo único que le digo es que si las fiestas de la universidad de los jueves, que si eso le soluciona el dolor de espalda. Coño. ¿Me está usted escuchando o no? Sí, un momentito, por sí, favor. Sí, sí, sí, un momentito. Una hoja, por favor. Una hoja. ¿Qué me va usted a asustar? Una hoja, ¿qué? Lo que no entiendo es que usted se tenga que estar poniendo así, es que no... No, pero no... ¿qué me quiere usted asustar con una hoja y deme usted su nombre? ¿Me va a asustar usted es a mí? Igual, pero usted, ¿qué se piensa? No, ¿pero que se piensa usted? Coño. Usted no me tiene que gritar para nada, pero ¿de qué va usted, hombre? Es que parece mentira que tenga usted que sea una persona con 23 años y que tenga usted la cara que tiene de estar sí, mintiendo a la Seguridad Social. Sí, claro, y estamos sí, hartos, sí. Oiga, porque usted lo que quiere es cobrar un finiquito de la empresa a la cual está usted trabajando. No lo voy a aceptar, oiga, porque usted es un cara dura y esto hay que llevarlo hasta el final. Vamos a ver. Yo, el 11 de diciembre, es cierto que yo cogí la baja por la lumbar, ¿de acuerdo? ¡Qué rico el 11 de diciembre coger la baja! Las navidades calentito, con la pandereta. Sí. Venga, claro. Por favor, oiga. Y usted... Es que... No, es o sea, que, mire, ahora mismo, si le tuviera aquí delante, le cojo del cuello y le arranco la nuez. Fíjese ¿cómo? Lo que le digo. Me está sorprendiendo las amenazas de que me cojo... Y esto... Si hay que ir a algún sitio, no se preocupe. ¿A dónde, que yo va, ir usted, ¿a dónde va a ir usted en frente de un inspector de trabajo? ¿Dónde va usted? ¿Usted qué se cree ahora, Rambo? Ah, pues me parece muy bien usted el respeto que tiene no, a los el respeto ciudadanos, es el que tiene usted que está chupando de la Seguridad ¿eh? Social. A los ciudadanos que pagamos humildemente. ¿Pero qué paga la usted social? Si lleva 3 meses de baja ¿eh? Y va de discoteca los jueves? ¿Qué está hablando usted? Ah, me encanta esto que me está diciendo. Le paso un momentito con mi secretaria porque al final es que voy a ir a la universidad y le voy a plantar un bofetón. ¿Y me va qué? A Cash, que te refresca más. Le paso un momentito con mi secretaria. Oscar. Sí. ¿Oscar? Sí. ¿Qué pasa, campeón? Esta es una broma de los 40 principales, chico. Oscar. Esto es increíble. Es increíble. Oscar. Qué cabrón. Que te estamos gastando una bromilla desde el programa Anda Ya de los 40 principales. Soy Isidro Montado. Bueno, pues un abrazo muy grande a los dos. Adiós, Iván. Gracias. Adiós, Oscar. Un abrazo. Chao. Vale, adiós. Pues seguimos en Free Time, ahora toca el turno, ya nos ponemos un poquito más serios, pero con humor, en el debate que vamos a realizar en breves momentos sobre Tectoni, la danza electrónica. Ya anteriormente hemos presentado a todos, pero hay una nueva incorporación, en este caso es Cisco. Muy buenas noches, Cisco. Buenas noches. ¿Podrías decirnos de dónde vienes y a qué te dedicas? Pues venir no vengo de ningún lado. Estoy sentado delante del ordenador en Huelva y tengo 15 años y estoy estudiando tercero ESO. Y en el ordenador pues me gusta jugar a los juegos y diseñar animación. Está muy bien, está muy bien. Como para la lengua. Y ves, no te podrás quejar de toda la variedad que te he traído, ¿eh? Madre mía, me callo hasta la madre, estoy llorando. No bueno. Te quejes. Bueno, pues continuamos. Ahora sí que nos ponemos un poquito más serios. ¿Qué es Tectoni, el debate? Hemos presentado anteriormente a todos los invitados. ¿Y qué es el Tectoni? Vamos a detallar un poco para aquellas personas que no lo conozcan lo que es el Tectoni. Es muy sencillo. El Tectoni es una danza electrónica que se inició en el año 2000 en Francia, más conocida por su estética, una fusión entre hip hop, breakdance y techno. Todo comenzó en la discoteca de Francia parisina Metrópolis, donde pues los chicos que iban allí, tanto chicos como chicas, mezclaban varios ritmos que utilizaban para bailar, ¿no? A ver quién impresionaba más al otro. Tanto chicos como chicas practicaban este baile en esta discoteca, que se empezó a extender por toda Europa, llegando a Holanda, llegando a todos los países, a todos los rincones de Europa, y que ahora está haciendo su aparición en España. Y con nosotros tenemos a varios invitados que van a debatir si les gusta el baile, ¿no? Si les gusta esta nueva danza alocada, porque es alocada, una danza en la cual es bailar, mover los pies como si estuviese bailando breakdance, una especie de hip hop dependiendo, y moviendo las manos alocadamente como si estuviese, bailando el baile del gorila de Melody. Pues bueno, con nosotros tenemos a Dika. Muy buenas noches, ¿Tomás? Dika. Buenas, buenas. Bueno, Dika, un Tectoni, una danza electrónica que se inició en Francia en el año 2000, pero que ahora llega a España. ¿Qué te parece esta manera de baile? Es decir, toda esta forma, moviendo las piernas, la cabeza tan alocada, las manos y todo esto. Mira, no, la verdad es que nunca vi ese baile y es la primera vez que oigo hablar de él, pero yo pienso que eso lo hace cualquier borracho que veas por la calle, pienso que es capaz de bailar eso. Bueno, también tengo que comentar que gracias a la difusión de varios vídeos en internet, de esas personas que se ponen a enviar esos vídeos, por ejemplo, a páginas tan conocidas como son YouTube y otras páginas como son tutv.com, creo que era, pues estos chicos se dedican a grabarse bailando y subirlos, y la verdad que hay chicos que en estos momentos se han hecho, entre comillas, muy conocidos por estos bailes. Con nosotros también tenemos a RT, muy buenas noches. ¿Qué te parece todo este tema? Esta danza electrónica tan alocada, rata. Bueno, pues si quieres, la verdad, perder peso, ahí lo tienes. La verdad es que tan loco a mí el baile no me gusta tanto. Prefiero algo más leve y tal. A rata lo que le gusta es arrimar. Le gusta nada de bailar ahí a lo loco, ¿no? Yo sentadito estoy muy bien aquí. Bueno, comentar que una de las cosas que se caracteriza a este baile es por el tema de que hay personas que se tatúan, por así decirlo, estrellitas en el cuerpo a la hora de salir. Por ejemplo, en esta discoteca en Francia, en Metrópolis, muy conocida en París, pues esa gente lo que hacen es tatuarse, por así decirlo, estrellitas en el ojo, en el cuerpo, y se ponen a bailar muy alocada. Buenas noches, Small, sé que estás por aquí. ¿Qué te parece este baile tan alocado? Pues que no sirve para bailar en un sitio con mucha gente, ya que se te puede escapar un manotazo o algo así. Hombre, precavido. Hombre, tengo que decirte que, por ejemplo, en esta discoteca Metrópolis en Francia, cuando se inició, y ahora mismo en estos momentos que se practica, no solo en las discotecas, sino se practica en la calle. Hay infinidad de vídeos por internet en el cual este baile lo baila mucha gente por la calle. Hay clubs de enseñanza de estos bailes, y la verdad es que el protagonismo está llegando de una manera desorbitada a todos los rincones de Europa. Buenas noches, Vincent. ¿Qué te parece toda esta danza electrónica? Bueno, pues yo tengo que decir que a mí este estilo de música, o sea, la música electrónica, es la que más me gusta de entre todas las músicas que hay en el mercado. Bueno, la verdad es que sí que es muy hip-hopera, porque ves vídeo y es muy del hip-hop. Y bueno, en fin, a mí particularmente no me desagrada, me gusta, no está mal. Quizás un poquillo hip-hopera, más que electrónica, un poco más movimientos de piernas, movimientos de cadera. Y como tú dices, no sé, parece pegadizo. Yo creo que sí, que igual que a las tías, bueno, o tías, pero generalmente a tías le mola el batuca, pues mira, nosotros ahí tenemos un movimiento de cadera que podemos mezclar ahí hip-hop con el techno, y para mí que va a salir ahí, para mí que sale ahí algo bueno. Yo no sé cómo lo verás tú. Bueno, con nosotros también tenemos a un invitado. Muy buenas noches, Lolo. Sé que estás por ahí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tú has estado por esas discotecas en París, por la metrópolis has estado, ¿no? Esta discoteca parisina. ¿Qué te parece este nuevo baile que se está extendiendo por toda Europa? Pues yo no sé, pero yo he ido todas las discotecas de París y me he bebido una. Pero bueno, el baile me parece muy bien, el baile a mí, muy, muy bien, muy bien. Bueno, tengo que decir, voy a hablar un poco de la estética de este baile. Además, está acompañado de una estética con ropa ajustada, por ejemplo, con vaqueros de tubo, son los vaqueritos estos muy ajustados, zapatillas y unos cortes de pelos futuristas, es decir, unos cortes de pelos de pinchos para arriba. El maquillaje también se apunta al nuevo estilo, se maquillan muchísimo la cara, es lo que había comentado antes, el tema de las estrellas. A todos los invitados, quiero decirles, ¿habéis visto algunos esta estética de baile por YouTube? Bueno, yo sí que he visto, salió el tema hace un mes más o menos, la danza, y sí que he visto vídeos, pero algunos vídeos no los he visto como tú lo relatas, de, o sea, ropa así ajustada y tal, con corte futurista. He visto así gente con ropa así más ancha, y así los cortes que tú estás diciendo no he llegado a verlo, pero vamos, en sí lo que es el baile sí que lo he visto hace aproximadamente como un mes, que es cuando ha empezado a saltar la fama. Bueno, voy a ponerles a todos ustedes en el canal de Radio Behind, en el canal de Quakenet, una demostración de lo que es este baile. Lo voy a poner a continuación. Mientras tanto, me gustaría saber, Fisco, muy buenas noches también, ¿qué te parece este baile electrónico, esta danza electrónica? Pues la verdad, yo no soy gente de salir, pero y alguna vez en la música me gusta por el ritmo o por como, pero como no lo he visto, pues no sé si me gusta o no. No sé si me entiendes. Se me traba la lengua. A ver, bébete un vasito de agua, un colacao y animarse. A ver, comentar lo que he dicho antes. El tema de la ropa ajustada es un factor muy importante para estos chicos que bailan. Esta nueva moda popular que pretende convertirse en el modelo de baile de la música electrónica en el siglo XXI. Como había dicho antes, se ha expandido por Holanda, por Bélgica, por Suiza. Tengo que comunicar que todo se inició en Francia, la discoteca Metropolis, en la primera fiesta que se hizo, que fue llamada Tectonic Killers. Fue la primera fiesta sobre este baile, que la verdad que la discoteca estuvo a rebosar y se bailó. Lolo, no sé si estás por ahí, sé que tú has estado en París, en esta discoteca. ¿Me puedes decir qué ambiente se vivía allí, Lolo? Bueno, en esas discotecas, un ambiente, pero bueno, las tías tienen un culo, pero a ver, está bastante bien las discotecas, pero bueno, yo, espérate que voy a dar un trago al JB, estoy en momentos. Bueno, Dika, ¿qué música te gusta a ti? ¿Qué practicas? ¿Qué bailas cuando sales de marcha, por ejemplo? Yo bailo lo que me pongan, ¿eh? Pero a mí más que nada me mola la música electrónica, house, dance, todo ese tipo, ¿eh? ¿Y esta manera de baile tú la podrías practicar? Es decir, unos movimientos muy alocados, con las manos, con la cabeza, con los pies. ¿Lo bailarías? Me daría algo de corte, ¿eh? Hacer así el ridículo en medio de un sitio, a menos que no me parece muy normal. Hombre, lo más lógico sería que una persona lo hiciese y que los demás se fijasen. ¿Quién sabe si a lo mejor esas personas que te ven dicen, joder, cómo baila este chico? Y se ponen a practicarlo ellos y se ponen a practicarlo esas personas y quién sabe si se ponen a mirar vídeos en YouTube. Porque la verdad, el vídeo más visto, uno de los vídeos más vistos de YouTube ha sido uno de estos bailes. Un chico bailando que se grabó él mismo. Y la verdad que sorprendió a todo el mundo. Creo que fueron más de 8 millones de visitas en YouTube. Y Frisco, ¿qué música te gusta a ti bailar? Pues a mí me gusta cualquiera, siempre en cuando tenga ritmo y me guste. Ajá, ¿te gusta por ejemplo el reggaetón, el breakdance, el house? ¿Esa música, ese estilo de música te gusta? Sí. Más o menos me gusta, pero algunas no me gusta, otras sí. Y bailo la que me gusta. Ay, ay, madre mía. Rata, si tú bailases este estilo de música en una discoteca, ¿qué crees tú que las personas que te ven bailando, por ejemplo, por poner un ejemplo, dirían de ti? Al pues, no ser conocido en España. Lo primero, me meterían una paliza y me echarían del sitio que estuviese. ¡Hala! ¿Y por qué? Vamos a ver, ¿y por qué? España es un país libre. Puedes hacer lo que quieras, puedes bailar el estilo que quieras. Yo creo que el problema que tienen estos chicos es que son muy timidillos. ¿Qué os pasa? ¿Es por timidez o por qué es? No, solamente que digo que aquí estamos acostumbrados a un tipo de baile y que, por ejemplo, empezar a bailar eso que nunca se ha visto en España, pues se vería raro en las discotecas y tal. ¿Raro? Hombre, claro, cuando, por ejemplo, no sé, imagínate en Francia, se empiezan a pegar con las cabezas en los bancos y viene un francés y lo hace aquí. ¿Y tú qué dirías? Bueno, tendría antes de ver si una cosa es rara o no es rara, primero hay que aceptarla. Y yo creo que Tectonic, el baile de Tectonic aquí, está siendo revolucionario y está gustando bastante desde mi punto de vista. De hecho, a mí me encanta. A ti te encanta todo lo que sea locura, ¿no? Por supuesto. A mí me encanta todo lo que es la locura, esas ropas ajustadas, esos estilos, que al fin y al cabo son únicos porque cada uno se crea lo que has hablado tú de los pantalones pegaditos, así que marquen el culito y demás. Está súper bien, y las camisetas súper ajustadas y demás. No en plan rollo gay, pero yo qué sé, tiene su puntillo, ¿no? Hombre, está claro. Si esta boda... En España no ha dado, o sea, no ha tenido una progresión como por ejemplo ha sido en Francia y en esos países. Pero quién sabe si a lo mejor vemos en las discotecas a esta gente bailando así. Yo digo una cosa, el house, Vincent, antes de comentar algo, Vincent, ¿tú bailarías sí. ese estilo de música en alguna discoteca? Yo, en una discoteca donde no fuera mi pueblo, puede que sí. Y aquí en mi pueblo ni de coña, te voy a decir por qué. Por lo mismo que ha dicho el Rata, que ha dicho que aquí básicamente donde yo vivo, si haces algo que se salga de la línea recta, te dicen, ¡buah, mira qué tonto! Te lo juro, aquí la gente opina eso. Y si vas a una discoteca, hombre, si vas a una discoteca en plan música electrónica, quizás pase algo más desapercibido, ¿no? Si vas a una de tiro pachanguero, reggaetón, desde luego te van a decir que eres tonto. Pero si vas a una discoteca en plan electrónico, yo creo que si te pones a bailar ese estilo, puede que te miren algo, pero bueno, como ahí más o menos cada uno va a su bola, pues quizás no te mire tanto la gente. Yo pienso que os guiáis bastante por las opiniones del resto del mundo. Yo pienso que tenéis que tener más personalidad y más en plan pasar de todo, ¿no? os guiáis mucho en plan de qué opinará, qué dirán, cómo me verán. Hay que soltarse un poquito la melena de vez en cuando y disfrutar y pasárselo bien y bailar Tectoni y con esos pantalones de pitillo que tanto me encantan y no sé, ¿no? ¿Pero tú lo opinas o también, aparte de opinarlo, también lo pones a la realidad? O sea, ¿lo haces? Y es que básicamente he visto con pantalones de pitillo, por eso me encantan. Y aparte para chicos, me encantan los pantalones de pitillo, lo hago públicamente. Así un poquito cagadito, sí, pero... culo, que se pero note quitando... pierna. Dime. Pero dejando el tema de la moda, ¿tú has bailado Technonic en una discoteca? Y sé sincera, sí. No digas que sí por decir que sí. Yo he bailado Tectoni en una discoteca y he bailado Tectoni en un parque y en una plaza pública de Madrid. Sí, y me encanta. El buen rollo que trae, la gente cómo te mira, en plan, unos flipando, otros diciendo oh, qué horror, otros diciendo qué chulo. Me encanta. El baile es súper guay de la muerte. Bueno. Yo lo apoyo. Voy a poner otro vídeo en el... Dime, en el canal de... Cosita, sí. Lo que voy a decir. El Tectoni yo no sé lo que es, pero si se trata de hacer el polla, eso lo llevo yo haciendo toda la vida en las discotecas. Y no viene ahora ninguna moda. Es una forma de baile. Como, a ver, yo pienso que como se baila reggaetón en plan, yo qué sé, las golfis, bueno, y los golfis también, que están en la discoteca y bailando reggaetón, rozándose con todo y en plan arrimar cebolleta y toda esa historia, que todo el mundo sabemos lo que es, porque todo el mundo ha salido de fiesta y lo ha visto. Yo pienso que este es un baile que, yo qué sé, se baila diferente, pegando saltos, pegando patadas, arriba, abajo. Deporte físico haces, y oye, eso mola. Individual totalmente, ¿no? No como el reggaetón que se fija en los tíos y las tías y en plan rozamientos sexuales y cosas de esas, ¿no? Hombre, el Tectoni también tiene su rollo, ¿eh? En plan, no sé, yo os aconsejaría a todos que lo probaseis y seguidamente que opinaseis, que os va a gustar mucho, que trae muy buen rollo, que te liberas, que gastas energía, que gastas adrenalina, te ríes, no sé, es probar cosas diferentes. Efectivamente. Como baile Tectoni delante de una chavala, le va a dejar sin ojo porque los mandotazos que pega, Dios mío. No, pero... Hombre, pero... La cuestión es que, mira, los ingredientes para bailar el Tectoni, ¿vale? Es no tener vergüenza y ganas de pasarlo bien. Es que es así, es lo que había comentado mi compañera Diablo Rosa. No tener vergüenza. A ver, y esto no es bailar alocadamente. El Tectoni... Al ser una fusión de tres bailes, tienes que ser pegadizo, estar pegadizo en todo. Es decir, el movimiento de las manos tiene que estar igualado, tanto a la derecha como a la izquierda, y hacer unos... Pero es increíble, es que tenéis que ver los vídeos que hay por la red, porque mira, es para flipar. Yo pongo situación, imaginaos que estáis de exámenes, súper agobiados de la muerte, tenéis mañana uno de física y química, qué horror, o de matemáticas, y os llaman los colegas, os dicen que vais a escuchar buena música y que vais a soltar adrenalina y energías. Es estupendo. Que no hay que hablar más. Es estupendo. Imaginaos que estéis súper agobiados y el Tectoni lo que hace es una forma de evadirse, una forma de yo qué sé, de airarse, por así decirlo. Y aparte escuchando buena música. Es muy bonito decirlo. Pero luego que te va la peña y dirás, ah, mira este imbécil. ¿Pero este imbécil por qué? Dicen, yo no lo entiendo. O sea, yo estoy bailando Tectoni y tú me ves y me dices, mira qué imbécil. Qué fuerte, ¿no? No, yo no, pero mucha gente sí que lo diría, ¿eh? Y sobre todo las tías. ¿Por qué? Por envidia, pues te está pasando bien, supongo. Pues ya está, ahí estamos. El Tectoni es una forma de pasárselo bien. Y hay gente, yo qué sé, que prefiere, yo qué sé, jugar a las cartas. Y hay otra gente que le gusta bailar y este estilo de baile está súper chulo y yo vuelvo a decir y os recomiendo a todos que lo practiquéis, que os va a molar un montón. Bueno, yo me voy a marchar, que he quedado para cenar, pero después de cenar os voy a convencer a mis colegas, nos vamos a ir a bailar el Tony. ¡Claro que no sí, Cayu! Claro que sí. Con el Tony bailaremos el Tony también. El Tony y de todo. ¿Del Tony has dicho? ¿Del tónico? Con el Tony bailaremos con Sony. En la próxima Murcia Lampard. Pero ¿Pero encima de un pony o...? No. Encima de un pony. Yo lo voy a probar. Yo voy a intentar convencer a mis colegas ahora. Te voy a bailar el del Tony. Y lo mismo bailo de Tony en el mismo italiano. Te voy a bailar el Tony con la Choni. Pégame un Tony de eso. Yo voy a bailar con la Choni, con el de Tony. Voy a coger los caneloni con Tertoni, salsa diabolo rosa. No usas cochinoni. Acabo de ver vídeo. Vamos a dejar de variar. Vamos a centrar un poco. La verdad, acabo de ver vídeo que puso Tire por aquí arriba y el chavalito se mueve bien. He visto algo parecido en el episodio de Kyle XG de hace una semana. Que el chavalito le enseñaba yo sé algo, que... y algo así del estilo, ¿eh? Y también yo quiero decir algo más se me acaba de venir a la cabeza. Vamos a ver, el médico recomienda siempre, y bueno, ya no el médico, sino hay que hacer deporte en esta vida, ¿no? Hay que hacer deporte, hay que comer sano, cuidarse y demás. Jolín, que el Tectoni es un deporte que te pases. Sudas, te deja unos cuadraditos marcados, haces pierna, porque como no dejas de saltar y de moverte, se te quedan los gemelitos y los muslitos súper definidos y demás. Y esto a las chicas nos gusta muchísimo. O sea, es que el Tectoni yo solo le veo cosas buenas. Y solo, pues vamos, que para mí es una tendencia, una moda que se ha creado que está súper bien y que va a dar muchísimo que hablar. Efectivamente, eso está clarísimo. Yo os digo una cosa, no os podéis imaginar la cantidad de personas, porque es la juventud la que realmente baila. O sea, como hay batalla de gallos, por ejemplo, en el tema de rap, pues aquí también hay batallas, es decir, pero batallas de baile, el baile Tectoni, y es así. Me gustaría hablar con Fisco. Fisco, ¿estás por ahí? Si no me equivoco, ¿no? Sí. Bueno, ¿estás practicando ya el Tectoni? Fisco pecador. En una habitación de 3 metros cúbicos, como que es un poquitín. Joder. Tenemos entre nosotros a Bender. Pues con menos. Ay, Dios mío, el Fisco. Dios, que hablas entrecortado. Maldito ventrilo. Me encanta, Fisco, me encanta. Bueno, vamos a dar un paso a Lolo, que en estos momentos están en la discoteca Metrópolis de París. Lolo, ¿estás por ahí? A ver si nos puede comentar cómo va la discoteca y cómo va el ambiente. ¡Lolo! Dime, Tipex. ¿Qué tal? ¿El vacilón por ahí? ¿Todo bien? Perfectamente. Llevo uno, dos, tres, no sé, muchos cubatas ya. Yo no me acuerdo de nada, tío. Y bueno, ¿y cómo estás bailando? ¿La gente te mira? Yo bailo el cha-cha-cha. Pero en la discoteca, no me lo puedo creer. Hombre, yo es que voy tan bebido, claro, es que todas las niñas yo vivo cha-cha-cha, ¿no? Y el Tectoni este yo no lo veo bailar por ningún lado, yo no lo veo bailar. Me cacho esta lava. Va un poco ciego, me parece a mí, ¿no? Yo no voy ciego. Solo que he bebido uno, dos, tres. Yo no me acuerdo ya cuántos cubatas me metí, pero es que antes me han dado Coca-Cola con limón y azúcar y vinagre. Yo no sé qué he bebido ya. Toma. Qué rica, ¿no? Yo no lo, pero tú quieres a la peña, ¿verdad? Yo quiero hasta mi madre, la quiero hasta mi madre. Queda a todos. Eso sí, Lolo. Bueno, Lolo, y cuéntanos cómo van vestidos allí. Van en bodas, todos van en bodas. Lo ves todo desnudos, ¿no? Y aquí es una discoteca de frikis. Todos son los frikis. Pero tú estás en ella. Tú también tendrías que considerar un friki, yo... ¿no? Por estar allí. Yo no soy un friki. Yo solo bebo. Yo friki. Yo no sé qué es eso. Yo friki, ¿no? Bueno, y cuéntanos cómo es la sala, cómo es la iluminación, si ves algo. Yo solo veo chochos y polla. Ya está. Yo no veo nada más. Yo y como también mucho de eso. ¡Hala! ¿Puedes decir pollo en la radio? No, pero tú repítelo por si no se ha escuchado. Repítelo a nuestra audiencia. Yo, yo. Bueno, tipes. Bueno, como la radio es mía, se puede decir polla. Venga, yo me voy, señores. Buenas noches. Gracias. Un besito, Payu. Gracias a los compañeros de Free Time. No, niña, me voy, que llego tarde. Muchas gracias, Tipe. Muchas gracias, Lolo. Muchas gracias, Diablo, por el ratillo. Dicen, ya te cogeré. Ya no me preocupes, no te preocupes, perdón. Ah, que ya se ha acabado. Un besito a todos los compañeros del canal. Se va Payu solo. Bueno, baila, baila. Adiós, el sexo, mi Payu. Baila y cuéntanos. El próximo viernes nos cuentas. Mañana os cuelgo yo un vídeo en el YouTube, si hace falta, hombre. Hasta luego. Sin vergüenza. Adiós, Payu. Oye, Tipes. Dime. ¿Por qué no proponemos una cosa a nuestra audiencia? A ver, comenta. ¿Por qué no Babocín, que pinche un rollo así Tectoni o que se asemeje y demás, y que pruebe toda nuestra audiencia a bailar y demás, y que nos cuente por IRC o nos hablen o... ¿Qué te parece? Es muy complicado, hay que practicarlo. En el primer momento no te va a salir un baile como los vídeos que he puesto en el canal de Radio Behind. Yo creo que algunos quizás, si saben moverse al estilo breakdance, sí pueden conseguir los pasos. Porque os digo una cosa, el movimiento de piernas para bailar esto es muy complicado. Es decir, hay que unir los talones, hay que unirlos, separarlos. Es una movida impresionante. Y el tema de manos, vamos, parece que estás señalando a Dios, señalando a Galicia, a Canarias, al sur, al norte, a todas partes. Es impresionante. Quiero comentar, bueno, pues quería comentar una cosa. A ver, cuéntanos. Quería comentar una cosa. A todos los invitados que tenemos esta noche aquí con nosotros. Por ejemplo, vamos a coger a Rata. Rata. Hola, ¿qué hay? ¿Tú te grabarías un vídeo bailando y lo subirías a YouTube, por ejemplo? Puf. Pues la verdad es que no. ¿Por qué no? Hombre, si ya en la calle me pegan y me echan de los locales, pues en internet ya me borrarían del Messenger, no tendría amigos, etcétera. Oye, yo estoy muy en contra, de lo que dice Rata. ¿Qué pasa? ¿Cómo que te pegan y te borrarían del mes? Lo de gordo. Sí, bo, estoy metiendo en el gimnasio precisamente para eso. A ver si me ha dicho gordo. Un par de arrobas. He dicho rechonchitos. Oye, que es diferente de gordo. Bonita manera de decir gordo. No. Gordo no, rechonchitos. Queda más fino, por lo que estaba diciendo mi compañera. Pero bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa. Vamos a poner la mejor música de la mano de Lolo, que está pinchando en la discoteca Metrópolis en París. Y volvemos en unos momentitos con todos vosotros en Freestyle, en el segundo programa. Ya al final del programa vamos a comentar más o menos, o si queréis podéis comentar en el canal de Radio Behind, en Quakeret, behind.life exclamación, de qué queréis que se hable el próximo programa de Free Time. O podéis enviar un email a contacto@radiobehind.com escribiendo de qué queréis que se hable en el próximo programa. Mientras tanto, hacemos una pequeñita pausa, la mejor música, alguna que otra broma, y volvemos en Free Time. Hasta ahora. Uf. Madre mía, señores. Uf, cómo cansa este baile, madre mía. Me parece que me voy a dar una ducha de agua fría, ¿eh? Uf, madre mía. Hola, buenas. ¿Eres Basilica? Sí, Basilica. Mira, somos de aquí, del coro de la iglesia. Sí. Muy buenas. Quisiéramos hablar contigo porque queremos confirmar unas cuantas cosas referentes al día de tu boda. Sí. Bueno, el motivo de llamarte es un poco porque, bueno, dentro de lo que es nuestra Eucaristía y dentro de lo que es nuestro organismo eclesiástico de las canciones, pues quisiéramos comentarte si tienes algo en especial, porque nosotros tenemos algunas canciones de las cuales nos gustaría que colaborarais vosotros. Sí. Y bueno, pues más o menos para que me dieras un poco tu punto de idea. Pues la verdad es que idea una. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué canción sabes tú? Pues yo la verdad es que no sé ninguna. No sabes, no sabes ninguna, ¿no? No. Tengo aquí la guitarra. Calla. Bueno, hay una canción que tenemos reservada para vosotros, que esta va a ser cuando vais a hacer el comienzo de la entrada. Sí. Y esta nos gusta mucho porque ahí vamos a intentar pues ajustarlo tanto con guitarras, también con órgano. Entonces, mi compañera va a cantar una canción de Eucaristía, sí. y a partir de ahí pues ya encajamos lo del Ave María con dos o tres, yo creo que van a estar bien para el acto, ¿eh? Así que va a cantar ella una canción, yo la voy a acompañar con la guitarra. Vale. Las pastoras del campo con los cerdos y las ovejas, todas van a ir al campo. El Ave María, por favor. Pero es que yo solo me sé decirte el Ave María. Sí, sí, bueno, tú vete lo cantando. Nuestros libros en nuestro cuerpo, oh, porque también es Dios. Dios. Y también la Virgen se casa con Dios. Y la luz de Dios está aquí y allá y allá. Pastores caminando desde el amor. ¿Y por qué está el pecado? Nuestro Señor. Esta va a ser la de la entrada. Sí. Y ahora vamos a cantar, por favor. Te voy a tocar yo la guitarra. Y cantas tú el Ave María, por favor. Pero es que yo solo me sé decirte el Ave María. Sí, sí, bueno, tú vételo cantando, porque nosotros lo que estamos haciendo es intentando más o menos ajustar tiempos para la canción. Por favor, cuando quieras empiezas con... Yo te voy a dar la base ya. Ave María. Muy bien hay que ajustar un poquito más. Ave María, donde bulerías. Ave María, bulerías. ¿Te gustaría que pusiéramos esa? Esa no está mal. Esa estaría bueno. Esa sí me la sé. Estoy con el padre Carlos, que está aquí con nosotros. Sí. Se está escuchando. Hola, buenas tardes, padre. Y está diciendo que, bueno, que lo mejor va a ser que vengáis a enseñar por la iglesia. Te paso un momentito con el padre Carol. Oye, Oski, esto es una broma, ¿cuántos principales? Basilisa, ¿cómo estás, simpática? Que te estamos gastando una broma del programa Andaya de los 40 principales. Sí. ¿Cómo va ese Ave María? Mejor, ¿no? Podría mejor, ese me lo sé estupendamente. Un abrazo muy grande a los dos, que seas feliz. Un besito, chao. Nos tienen que decir algo, pero antes que nada me gustaría recordarles que Radio Behind está sorteando 4 Call of Duty 4 para PlayStation 3 y Xbox 360. Lo que tenéis que hacer, muy sencillo, entrar en el subforo de Radio Behind en mediavida.net. Ahí tendréis todo detallado de lo que tenéis que hacer para intentar conseguir en el sorteo que se está realizando un fantástico Call of Duty 4, no solo para PlayStation 3, sino también para Xbox 360. Bueno, comentar para aquellas personas que se estén incorporando al programa, hemos hablado a lo largo de la noche, un poco sobre qué es el baile, la danza electrónica Tectonic. Hemos dicho que se inició en Francia en el 2000, que fue en la discoteca Metrópolis con la primera fiesta Tectonic Killers. Y con nosotros tenemos nuevamente a Diablo Rosa, que al final vamos a tener la sección que vamos que va a ser nuestra compañera, creo que era sección de espiritual o algo así, ¿no, Diablo Rosa? Sí, sí, de ejercicios espirituales, relajantes, o como la queréis llamar. Bueno, Diablo Rosa, ¿qué es lo que nos tienen que decir nuestros invitados? Pues ahí va yo. Tenemos a Fisco, muy, muy, muy nervioso, que nos tiene que dar una pequeña información. No sé si, Fisco. A ver, cuéntanos a la audiencia lo que tienes que decir. Desde aquí, desde Radio Behind, os comunico que si queréis participar en el programa Free Time, tenéis que mandar un email a contacto@radiobehind.com. En el asunto pondríais Free Time. Y abajo en el mensaje pondría ahí el nombre, la edad y tu email. Muy bien, perfecto. Lo ha hecho excelente. Puede ser un fichaje de la radio. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Y Rata, tú también nos tienes que decir algo, ¿no? Pues claro. Bueno, desde aquí, desde Radio Behind, tenéis que visitar nuestra web www.radiobehind.com y nuestro foro para todos los asuntos www.radiobehind.com/foro. Perfecto. ¿Y qué más tienen que hacer, Ratatouille? En el asuntillo del foro y demás. Registrarse en el foro para poder postear y tal. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Así que ya lo sabéis, todos a registrarse. ¡Ay! Y que se me olvidaba. Vicent también nos tiene que contar algo, ¿no? Hombre, por supuesto, y cómo no, os podéis entrar en el blog de Radio Behind, ahora que están tan de moda los blogs, y ahí podéis ver todas las noticias, un montón de noticias así de bromas, etcétera, etcétera, y de cómo va Radio Behind por todas las competiciones nacionales, que están ahí los tíos dale y dale en las lanes, y podéis ver todo ese tipo de noticia en radiobehind.blogspot.com. Vuelve a repetir, Vicen. Pues sería www.radiobehind.blogspot.com. Perfecto. Vamos, el blog de toda la vida. Pero creo que es sin tres W. Sin las W. Las W no hacen falta. Bueno, pues la http://, y si no, pues no. A tomar por culo. O solución Google. Ponéis en el Google el blog, o sea, ponéis en el Radio Behind blogspot.com y creo, supongo, que os saldrá un enlace directo, ¿no? Claro, ahí te aparece nada más poner blog Radio Behind, ya te mando directamente a nuestro querido blog, que ahí encontrarás toda la información. Y dicho sea de paso, me parece que me voy a apuntar al sorteo del Call of Duty 4, ¿eh? Yo lo he hecho. Yo he mandado un email a contacto@radiobehind.com con la historia que me he montado y demás, y espero ganar. Desde aquí, a ver si me escucha alguno del concurso. Soy Diablo Rosa y quiero ganarme un Call of Duty 4. Hombre, yo quiero decir que la historia que te has montado, tela marinera. Yo creo que el que lea esa historia se va a coger un mosqué impresionante. Yo creo que más de tres golpes a la mesa le va a dar, eso te lo aseguro. Algún día la leeremos en algún programa. Oye, ¿y tú crees que los presentadores de la radio pueden ganar los premios de la radio? ¿Tú solo ves lícito, ético, moral? Pues yo soy presentadora, pero también soy persona. Y como en las condiciones no pone nada de que si eres locutora o dejas de ser, pues yo envié mi historia a contacto@radiogen.com y como otra persona, porque aparte de ser locutora también me dedico a otras cosas y demás, pues oye, ¿por qué no voy a poder ganar un Call of Duty 4 de estos? Pues claro que sí, hombre. Bueno, la cuestión es... Todo el mundo tiene derecho. Bueno, campaña por un Call of Duty 4 para todo el mundo. Por supuesto. Bueno, tipes. Bueno, comentar que también tenemos una nueva incorporación. Buenas noches, Andrés. Te teníamos en el primer programa, te tenemos nuevamente en el segundo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, ¿podrías presentarte? ¿De dónde eres y a qué te dedicas? Soy Andrés Gil Fernández, de Santiago de Compostela, Galicia, y soy estudiante de segundo de bachiller. ¡Toma! ¿Cuántos años tiene? 17. Joder, ya me ganas, tío. Yo, con 25 estoy haciendo ahora tercero de la ESO, no me jodas. Me siento como un padre. Porque los invitados, los nuestros invitados, que los queremos a todos mucho, mucho, mucho, mucho, que vienen a la radio, tiene que haber variedad. Tiene que haber variedad para que pueda haber varias opiniones y demás. ¿Qué te parece, Tipe, los invitados que te he conseguido para esta noche? Bueno, la verdad que se lo están currando muchísimo, aunque ellos no tengan un papel. Es decir, Fisco, por ejemplo, se lo ha currado muchísimo, a pesar de leer mucho, lo está haciendo muy bien. Rato también, y todos en general, muy bien. Estoy muy contento de que esta noche tengamos muchísimos invitados, y aunque creáis que no, os digo una cosa, y a todos oyentes, esto lo hacemos realmente por hobby, y gastamos tiempo para que todos vosotros podáis pasar un buen rato, como nosotros también, que estamos día a día intentando y luchando para que la radio salga adelante, y cómo no, transmitirles a ustedes la mayor información posible, gracias a nuestros colaboradores también, lógicamente, y a todos ustedes, porque sé que en el fondo les gusta esto, les gusta escuchar buena música, y no sería mal que este programa siguiese adelante, porque lo estamos intentando noche tras noche, día tras día, para que todo salga de la mejor manera. Yo quería comentar una cosa, Andrés, que se ha incorporado hace escasos minutos. Andrés, esta noche en el debate estamos hablando sobre la nueva danza electrónica que se está expandiendo por toda Europa y que en España está cogiendo empuje, ¿no? ¿Conoces el baile tectónico? Pues me estuve informando ahora por la tarde y es la bomba. Yo quiero aprender, quiero que me enseñe el diablo, que creo que sabe. Creo que tiene claro que unas sí. Guardado. Increíble, increíble. Yo lo que estaba comentando, que en la próxima LAN enseño a todo el mundo a bailar tectónico. En vez de jugar a los ordenadores, al counter y al dot y a todo, en vez de eso, todos a bailar tectónico ahí como posesos locos, babocina los platos y todo el mundo bailando, brincando y yo pasándolo bien. Una pregunta. ¿Cómo te aseguro de una pregunta generalizada, vamos a ir por orden. ¿Creéis, Vincent, ahora te toca tu turno, ¿creéis que este baile, el tectónico, podría cambiar el comportamiento de las personas? Es decir, a la hora de bailar, quizás al ritmo que llevan este baile, las discotecas y tal, ¿podría cambiar el comportamiento en la vida real, en la vida social? Pues, buena pregunta. Hombre, al tener una base así hijo, supongo que, hombre, la cultura hijo también se introducirá, la gente de hijo y eso se introducirá en el baile. Puede que haya como una fusión entre mentalidad hijopera, mentalidad de cultura de, ¿no? Y respondiendo directamente a tu pregunta, pues en cierto modo puede que sí, puede que haya un buen feeling entre la gente, que la gente sea más, como más participativa. No sé, puede que sí, según cómo lo enfoque la gente. A priori yo creo que sí, que puede ser un cambio así de mentalidad y eso. Dica, que te vemos muy callado toda la noche, Dica, pero ¿dónde está? Vamos a ver. Dica, te hago la misma pregunta a ti. ¿Crees que el tectónico podría cambiar la personalidad de alguna persona? Es decir, en esta fusión de bailes, a lo mejor resentimientos sobre personas que practican el breakdance hacia personas que practican el tectónico, esta nueva moda de baile. ¿Crees que puede haber resentimiento, cambio de personalidad en la sociedad? Yo pienso que no. Yo pienso que todos los que bailan break y todos los que empiecen a bailar tectónico y todo este rollo, yo pienso que se unirían todos y todos bailarían lo mismo. Harían una forma única. Ajá, interesante. Andrés, una preguntita. ¿Tú bailarías? Sí. Bueno, ¿tú te grabarías bailando o haciendo que bailas tectónico y lo subirías a internet? Es decir, para, no sé. Si bailase bien, sí. Está claro que si bailase bien, sí. Pero Andrés y yo. Ahora mismo se pueden reír de mí perfectamente, aunque se pueden reír igual. Pero date cuenta que yo no voy a subir un vídeo sin tener ni puta idea, perdón por la palabra, pero Pero sí, André me gustaría, yo... me gustaría aprender. André y yo, la próxima vez que yo vaya a Galicia, nos grabamos bailando, ¿vale? Por supuesto, yo por mí. Os digo una cosa, hay muchísimo, por ejemplo, en Francia en estas horas, hay muchísimas, como en España, por ejemplo, hay clases de hip hop, clases de funky, clases de cualquier estilo de música. En Francia se ha impuesto también esta nueva moda de baile y hay muchísimas, pero muchísimas escuelas de este tipo de baile en el cual más, pero hay muchísima gente que masivamente va a apuntarse a estas clases de Tectonic. Yo digo una cosa, esta moda yo no sé si va a cautivar a la mayoría de los españoles, no lo sé, está empezando a llegar con mucha fuerza, hay que decirlo, pero digo una cosa, en Francia, en todos estos países ha cautivado muchísimo. Quizás en España no se vea de la misma manera como lo ven ellos. Es cierto que a lo mejor nosotros tenemos una manera de pensar distinta a estas personas, hasta distinto, ¿no? España, Francia, no pegamos. Es decir, pensamos de una manera y ellos piensan de otra. No sé si me entendéis, pero bueno. Mientras tanto, Diablo Rosa, ¿darás clases de Tectonic a todos los invitados? Por supuesto. Claro que sí, voy a llamar a mi escuela, Radio Behind, y hago un llamamiento para todo aquel que se quiera apuntar a bailar Tectonic o algún baile más pegadito. Voy a llamar a Radio Teto. Yo me apunto. Pues ya sabéis, si os queréis apuntar, mandar un email a radiobehind.com y yo haré la preselección de mis alumnos preferidos. Madre mía, cómo ha sonado eso. Madre mía. Bueno, vamos a hacer una conexión en directo. Atentos, una conexión en directo a Francia. Voy a llamar al teléfono móvil al señor Lolo. A ver si está por aquí. A ver, Lolo, ¿estás por ahí? Muy buenas noches otra vez aquí. Estoy aquí. ¿Cómo va todo por allí, Lolo? Cuéntame el ambiente, todo. Pues mira, si quieres que te diga la verdad, me están comiendo la polla. Ahora mismo se la están... Qué rico, ¿no? Dipex, que me corro. Bueno, vamos a ver. Está en el baño, parece. Está en el baño. Bueno, vamos a poner musiquita, y a continuación pasaremos a la sección de Diablo Rosa, que nos va a traer, pues, relajación para todos y unas clases. Bueno, comenta. Antes de nada, tenéis que tenerme preparado, chicos, un vaso de agua. Da igual que sea fría, del tiempo o caliente, como vosotros queráis. Un vasito de agua y... Bueno, un vasito de agua. Déjamelo ahí. ¿Ve? Dime, Dica. ¿No vale un vaso de ginebra? No. Agua. Agua que sana. Un vasito de agua, chicos. Tenerme preparado para mi sección. Y ya está, lo dejo ahí. Vale. Bueno... dicho por Diablo Rosa, un vasito de agua a todos, ya, yo no sé lo que va a ser realmente, pero ella lo dirá después, en su sección. Mientras tanto, vamos a pasar con buena música, de la mano de Babosin, porque no es Lolo está en Francia, Babosin, con la buena música, y volvemos en la sección de Diablo Rosa, para finalizar este segundo programa de Free Time, con nuestros invitados. Hasta ahora. Con el vaso de agua. www.radiobehind.com. Seguimos en Free Time, última sección de Diablo Rosa, que nos va a traer, madre mía, atentos, lo había dicho ella antes. ¿Tenéis todos un vaso de agua? Espero que sea así, porque ahora toca el turno, Diablo Rosa. ¿De qué? Vamos a hacer un ejercicio espiritual. de relajación. Solo da tiempo a un ejercicio. Yo tenía unos cuantos preparados, pero he seleccionado el que más me ha gustado. Se llama Las Rosas. Las Rosas entre Cenizas, perdón. Y bueno, para comprobar si nuestros invitados tienen el vaso, vamos a escucharles. Andrés, ¿tienes el vaso? Sí, mira, ya verás. Muy bien. Dabke, ¿tienes el vaso? ¿Cómo coño suena una botella de Fombella? ¿Cómo quieres que la hagas sonar? No sé. Invéntate algo. Ya has oído. Dika, ¿tienes el vaso? Dika no está. Uy, es verdad. ¿Tienes el vaso? A ver, ¿qué te parece? Perfecto. Ratatouille, tu turno. Vale. ¿Small? Es un vaso de madera. Small. Parece que lleva... que tiene unos cencerros en verde. ¿Tienes a ver tu vaso? Y Vincent, ¿tienes tu vaso? Mira. Perfecto. Bueno, ahora vamos. Quiero llevaros de la mano a un estado de clima. Y para eso, aparte del vaso de agua, necesito que apaguéis o bajéis un poquito la tonalidad de la luz. Os sentéis de forma cómoda en la silla. No sobretumbados ni tampoco rectos, o sea, de una forma que estéis cómoda en la silla. Tengáis los pies apoyados los dos en el suelo, relajados, los hombros relajados, la cabeza relajada pero sujeta. Voy a salir una cabeza rodando por ahí. Y ya te digo, tenemos ya la luz apagada. ¿Chicos? Sí, claro. Perfecto, pues continuemos. Tenemos el vaso, por lo que nos he enseñado. Yo también tengo mi vaso de agua. Vamos a bebernos calmadamente el vaso de agua hasta que dejemos por la mitad. Todos bebiendo el vaso de agua ahora. Se hace el silencio para beber el vaso de agua. Vamos a comenzar con la relajación. A partir de este momento, mi voz irá contigo durante toda la sesión. Mi voz te tranquiliza y mi voz te dice que te presentes atención a tu respiración. Siente que estás respirando y lo fácil es que escuchar y respirar es totalmente un placer. Eres consciente de que estás respirando y mi voz, como una cadena musical, te penetra en los oídos. Experimenta los sentimientos y las sensaciones de la respiración que entra en tu cuerpo. Coges aire por la nariz y la sueltas sigilosamente por la boca. Siente las zonas que se mueven en todo tu torso con cada inhalación. No te detengas. Sigue mi voz. Sigue respirando. Nota los sentimientos y emociones de la respiración que entra en tu cuerpo. Siente las zonas que se mueven en tu torso con cada inhalación. Solo tienes que escuchar tu propia respiración, nada más. Sigue respirando, calmada y pausadamente. Y deja que tu cuerpo se abandone mientras los ojos se vuelcan hacia tu interior, dejándolos descansar lentamente. Lentamente, llena de aire y reténlo unos instantes. Retén unos instantes el aire. Suéltalo suavemente. Coge aire. Suéltalo lentamente de nuevo. Deja que tu vientre se relaje. Siente cómo cada respiración se llena y se infla de aire. Tus hombros se relajan. Pierdes la tensión. Se aflojan. Presta atención a los cambios en todo tu cuerpo y tu mente. Ahora está despejada. No piensas en nada. Tienes toda la mente en blanco. Lo único que escuchas es mi voz, que te está acompañando, te está guiando. Sigue mi voz. Nota todos los sentimientos y todas las sensaciones. Estás sumamente relajado. Inspira. Retén todo el tiempo que puedas, sin tensión ni esfuerzo, y deja salir el aire lentamente. Tranquiliza tu mente, tranquiliza tu estómago, relájate. Respira suavemente. Respira hondo, retén relajadamente y expúlsalo con calma, con fluidez. Hagamos una respiración honda. Cojamos mucha aire, lo máximo que podamos. Aguantemos un poquito. Soltemos. Cojamos un poquito. Soltemos. Vamos a hacer una pausa para ver, Tika, ¿qué tal lo llevas? ¿Cómo te sientes? ¿En qué estado del clima estás? ¿Dika? Está dormido. ¿Qué dormía? Dika no responde. Por lo tanto, dicen, ¿en qué estado te sientes? Bueno, yo estoy en una relajación, que me estoy durmiendo. ¿Te estás durmiendo? Sí. Tipes, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Estoy muy, muy relajado. Fisco, ¿cómo te encuentras? Casi dormido. Andrés, ¿y tú? Yo también muy a gusto. Darkey, ¿cómo estás? Yo admito que estás a punto de llevarme al clímax espiritual. Ratatouille, ¿tú? Hola. Yo sigo aquí y que me voy a dormir. Continuemos. Prosigamos con el vaso de agua. Bebamos. Y dijo el señor: respira hondo, retén relajadamente y expúlsalo con calma. Los ojos te pesan, tu cuerpo te pesa. Déjalo descansar. Imagina que justo debajo de tus pulmones hay una bandeja llena de cenizas y solo puedes respirar cuidadosamente, suavemente, para no levantar la más mínima corriente de aire ni producir la más mínima vibración sonora, para que éste no pueda desplazarse. Respira. Deja que mi voz te guíe. Deja que tu cuerpo se relaje. Imagina que no tienes la mínima tensión. Deja que tu mente se tranquilice y se allacien y desaparezcan los pensamientos. Siente la paz. Tienes mucha paz. Imagina paz. Siente la paz. Imagina que la más leve agitación mental podría romper todo este juego. Por lo tanto, relájate. Coge aire. Suéltalo. Echa un poco la cabeza hacia atrás. Con los ojos todavía cerrados. Respira profundamente. Llena todos los pulmones. Levanta los brazos. Tienes que llegar al cielo. Estírate, pero no te agites. Recuerda que estamos relajándonos. Siente todas las sensaciones de tu cuerpo y mente con cada una respiración. Baja los brazos, colócate otra vez en la posición y respira. Imagina ahora cómo cada inhalación envías energía a todas las células de tu cuerpo. Todos los poros de tu piel se abren para recibir esa energía de cada inhalación profunda. Y al exhalar, echas fuera todo aquello que no necesitas, la energía gastada, las preocupaciones, los malos rollos, el cansancio. Las tensiones salen fuera con cada una exhalación. Abre los ojos, mira el monitor y recuerda que estás escuchando Radio Behind. La sección de Diablo Rosa, ejercicios espirituales. Vamos a hacer una pequeña entrevista. André, ¿cómo te sientes ahora? Yo, si me das un pijamita ahora, me tiraba ya a dormir, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Relajadísimo. Todos los malos pensamientos ya se fueron. Y las energías negativas, ¿verdad? Por supuesto. Diga, ¿cómo estás? Yo me estoy quedando dormido. La verdad es que esto relaja de verdad. Esmol, ¿cómo estás tú? Un poco tenso. ¿Tenso? Sí, sí. Cuéntanos. Se parece que se está trazando el cuello. El estrés. Vicen, ¿cómo estás? Pues la verdad, nunca había hecho una cosa como esta y pensaba que esto era una chorrada, pero ahora me he puesto en serio y madre mía, cómo relaja, ¿eh? Con los hombros estoy que no puedo ni levantar el peso de los cascos en la cabeza, me pesa y todo. Ratatouille, ¿tú cómo estás? A mí casi se me sale el pipí de tanta relajación. Pero no se te ha salido, ¿no? Sigue ahí. Sí, sí, un poco, pero nada. Unas gotitas, ¿no? Bueno, no pasa nada. A todos nos ocurre alguna vez, tranquilo. Fisco, ¿y tú cómo estás? Pues yo aquí, con la copa al lado y con tu ejercicio, yo la verdad, yo ya estoy quedando bien en la silla, con la gustito de estar en la silla. O sea que estás a gusto, ¿no? Estás bien, estás relajado. Pues sí, y casi bien. ¿Se te han ido todos los pensamientos negativos y demás? La verdad es que sí, porque suspendí un examen y la verdad yo ni me acuerdo la nota que he sacado. Así me gusta. Darkey. Darkey. Aquí hay mucha tos. ¿Qué te ha parecido mi ejercicio? Tu ejercicio, pues este en concreto, me ha dejado, en dos palabras, relajado. Es decir, doblemente palabras. Yo creo que podrían contratarte como sustituto de los loonies para mandarnos a todos a la cama cuando sea la hora. Porque, vamos, esto te deja relajadísimo, tranquilo y listo, aunque tengas insomnio, hayas tenido un día malísimo. Te haces esto y te vas a la camita bien tranquilo y duermes y sueñas con los angelitos. Conmigo, que soy yo la que te acompaña al clima. Tienes que soñar conmigo. Bueno, Tiffer, ¿qué te ha parecido a ti? Bueno, a mí me ha parecido un ejercicio muy muy bueno. Para aquellas personas que pasan mucho tiempo encima del ordenador, no está nada mal el poder asistir a una de tus sesiones de relajación. Yo te aseguro que muchos de los que están aquí han pasado un buen rato, eso te lo aseguro, de relajación. Y quién sabe, a lo mejor pensamientos fuera que tenían. Está muy bien, la verdad. Yo estoy muy contento de haber participado en esta sección tuya. Bueno, me alegro que os haya gustado a todos. Y si queréis que vuelva a hacer otra sección de estas, así, no de este tema de respirar y anhelar y todo esto, que hable de otra sección parecida a esta, escribir en el foro de Radio Behind. Hay un post que pone de los temas que quieras tratar y demás. Pues lo escribís ahí, www.radiobehind.com, y hago una de estas secciones. ¿Qué os parece? Muy bonito. Joder, bien, os habéis quedado todo más para allá que para acá. Me estoy asustando. ¿Estáis bien, de verdad? Sí. No, lo que pasa es que ya tú ya nos está penetrando en el fondo. Ya me penetra en el corazón y en los pulmones y se me cae la ceniza. Ya, mira. Es que mira, entre tu ejercicio de relajación y tus bocas y tu voz que hace como un efecto dormidina, la verdad, me quedo dormido. Me está llamando aburrida. Bueno, me alegro de verdad que os haya gustado mucho. Y no sé, ¿os apetecería hablar de alguna cosa así en concreto? ¿Os gustaría que comentáramos algo más antes de irnos? Ya se habla mucho de penetraciones, ¿no? Sí. Como dice Arqui, en dos palabras, penetraciones. Ya que estamos tan relajados, merecía la pena una orgía buena. Yo cogí a la rata y vamos, le hacía un hombre. Bueno, vamos a pasar ahora, dentro de esta sección de relajación, vamos a realizar un consultorio sexual. Si alguno de ustedes tenéis alguna pregunta referido con algo de sexo, podéis preguntárselo a Violo Rosa, que a lo mejor ella puede responderos. Pero para alegrarnos un poquito antes de hablar de esto, yo quiero que Babocín nos ponga algo así más de marcha, porque tengo los dientes dormidos, me están hablando que están súper sopas. Pues les hay un temazo de los tuyos para que se me vayan animando. Si os parece, dejamos dos canciones y volvemos. ¿Qué os parece? Perfecto. Sí, mejor aquí. Perfecto. Bien, saludos bien. Para Chili. Bueno. Dica, ¿qué cobras? Venga, Babo, cuando tú quieras. Bueno, ahora os voy a consultar yo una... Cierren su ojo. Mi gente. Cierren sus ojos y canten conmigo, por favor. Morena ready para mover las caderas. Caderas. Rubia todita las nenas, la macandera. Este viaje se hace lento, suave. Dale que tú sabes. Traigo este ritmo latino, es algo divino. A todas las mujeres en esta fiesta, pongan la pierna derecha delante, pongan la pierna izquierda también, relajen su culo y bajen bien suave. Abre esa boca linda. Lo que quiero es que todas me... Bueno, gente, os recuerdo que si tenéis alguna dudilla sexual, ya sabéis que vais a hacerle query a Tipex, o me hacéis query a mí mismo, soy babocina, decís, bueno, mira, un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Sí, mira, que cuando lo hago con mi mujer, que no me corro. ¿Por qué será? Pues tú me dices y nosotros te diremos, bueno, porque eres gay, o porque tu pene no vale para nada, o lo que sea, ¿vale? Pues eso, Radio Behind. Radio Behind, tu radio en internet. Bueno, pues seguimos en Free Time, ya para finalizar el consultorio sexual. Muy buenas noches, Diablo Rosa. Sí, sí, consultorio sexual. Ya que hemos pasado, estamos en la hora de las brujas, hemos pasado de las 12. Vamos a ver qué preguntitas tienen nuestros invitados. Cuéntanos, André, ¿qué pregunta tienes que hacerme? Pues quería saber que... Vamos a ver. Yo quería saber que cuando estoy con una chica y tengo ganas, pues quería saber si... sin tener que penetrar, podría dejarla embarazada. Quería saber eso. ¿Te refieres sin, al practicar el coito? ¿Si hay alguna posibilidad de poderla dejar embarazada? Sí. No. No hay ninguna posibilidad de... si no hay coito, no hay... Si no hay penetración, no tienes el, que por qué dejarla embarazada. Muchísimas gracias. A ti. Darky, ¿tienes alguna pregunta? Pues sí, misma. Pues sí, mira, te explico mi situación. Cuéntame. El fin de semana que viene voy a ir unos días a Madrid y ahí pues me voy a encontrar con una chica con la que tengo miedo de que me viole. Bueno, llámale miedo, llámale esperanza. Entonces, como no le voy a negar nada a la chica, porque yo soy muy buena persona, pues me gustaría sorprenderla y impresionarla. Me gustaría que me dijeras, no sé, alguna práctica sexual que se la hagas a una mujer y se quede diciendo, yo con este tío me lo hago como 4 veces al día si me sigue haciendo esto. Una práctica o sexual sea, que le encante y que quiera repetir conmigo. O sea, te refieres a un previo cortejo, ¿no? A una seducción. Sí, lo que tú me digas. Ya consigues, tú eres la experta. Bueno, yo te aconsejaría que fueras lo más natural posible que fueras, que la hicieras muchísimo de reír, porque eso a las mujeres nos gusta mucho, y no sé, sobre todo que seas natural y que te muestres tal y como eres, no que intentes vender la moto y que luego a la hora de la verdad la moto no tenga ni ruedas. Hay que ser sincero. Eso es muy poquita cosa, Si no, aparento un poco, difícil lo tengo, Aparentarnos, bueno, ya os lo digo yo. que no es que tenga mucha experiencia, pero algo sé del tema. Y no sé, yo te aconsejaría que fueras lo más natural posible, que le hicieras mucho de reír, y no sé, que seguidamente, después de esta primera seducción, que es, llamémosla, caerla bien, a continuación le invites a cenar, al cine, no sé, que ella note, que ella perciba, que ella sienta que no intentas echarle un kiki. O sea, que vas de colega, pero que quieres que, o sea, que ella perciba que quieres algo más, pero tampoco con exceso, ¿me entiendes? Sí, sí, te entiendo, pero es que claro, en un día pues tampoco hay mucho tiempo para ponerse a hacer previos. Yo pongo todas las ganas y tal que haga falta, pero... ¿Qué ideas tenías tú primeramente para seducirla, Darke? No sé, no, eso, pues ser simpático, invitar a algún sitio, no sé, y, al cine o a ir de paseo. Pero claro, yo necesito ese punto que me desmarque, que la chica diga, yo con este tío hasta el fin del mundo. Bueno, pues yo creo, sinceramente, que te muestres tal y como eres. Y seguidamente desde ahí, la chispa, el feeling, va a saltar sola, ya lo verás. Vale, ya te contaré, ¿eh? En el próximo programa, dentro de 2 semanas, te cuento, a ver qué tal ha ido. Vale. Bueno, Dica, a ver, cuéntame, ¿qué cuestión sexual tienes para mí hoy? Yo quería ponerte en un caso de estos extremos. Mira, tú imagínate que te va a las guarradas y tal. Imagínate, ¿sí?, que... Dica, cuando te refieres a guarradas, especifica un poquito. Bueno, pues que te quieren hacer una lluvia dorada. ¿Tú qué dirías a esa propuesta? O sea, que te meen encima, ¿no? Que te... Exacto. Sí, que también encima. ¿Tú qué dirías? Vamos a ver. Yo soy la que responde aquí, pero no en tema personal. A ver si os pensáis que yo todo lo que os cuento es porque he tenido experiencia. No, todo lo que os cuento es porque yo me he informado y yo, en fin, he leído muchos foros, he leído mucho de todo y no... Precisamente me puedes hacer esa pregunta, porque soy aquí yo la presentadora, y a la presentadora no se la preguntan esas cosas. Ponme otra situación. En vez de hacerme una pregunta tan directa, hazme la pregunta de un punto de vista sobre ti y sobre hacia ti, no sobre mí, capullo. Bueno, pues pasa al siguiente y me la pienso y después te la hago, ¿vale? Vale, vale. Piénsatela. Golfo, que eres un golfo. Fisco, vamos a ver. ¿Tienes alguna pregunta que te corrobore por dentro, que te ansie de contarme? Hombre, que me ansie no, pero me interesa saberlo. Yo quisiera ver, yo y una amiguita, cómo ponerme un condón. ¿Cómo ponerte un preservativo? Sí. Pues yo creo... ¿Quieres que lo escenifique en directo? Yo creo que... Hombre, que todo el mundo sabe ponerse un preservativo. Y que además en la cajita vienen las instrucciones. Pero bueno, por ser tú y porque te quiero un montón, te lo voy a escenificar. Vale, gracias. Cogemos el condón, que suele estar... Bueno, no, viene en un envase hermético. Lo abrimos con muchísimo... Antes de abrirlo, recordar siempre mirar la fecha de caducidad y observar que el preservativo está un poquito inflado. O sea, que no está aplastado, ¿vale? Porque si está aplastado, puede ser que tenga un mal uso, que haya estado en una como puede estar en una cartera, en el coche y demás, y que el líquido que lleve, que es lo que, por así decirlo, mantiene al preservativo fresco, no tenga, se haya evaporado o se haya... no esté bien uso, y entonces el preservativo no valga. Pues miramos la fecha de caducidad, importante, notamos que esté un poquito más hinchado, que esté hinchado el preservativo, y lo abrimos con muchísimo, muchísimo cuidado para que no nunca con los dientes, ¿eh? Porque con los dientes se puede rajar. Una vez que tengamos el preservativo en la mano, localizamos con el dedo, pulgar localizamos cómo se debería de colocar. Solo tiene una posición, es decir, que si tú la pones de la manera inversa, vas a ver que lo que es la gomita no baja, ¿vale? Entonces, si no baja, no hace falta hacerlo fuerte ni nada. Si no baja, se pone por el otro lado. Una vez que hayamos localizado ese punto, se coloca en el pene, en el capullo del pene, y se corre, se dirige hacia atrás, hasta donde tenemos esos pelillos, hasta el final del pene. Siempre dejando un espacio entre, que quede un hueco entre el pene y el preservativo. Nunca puede estar junto, ¿vale? Porque de esta manera, cuando se produzca el orgasmo, cuando se produzca el coito, el esperma se va a quedar en el espacio que hayáis dejado entre el preservativo, entre la punta del preservativo y el pene. ¿Te ha quedado claro, Fisco? Sí, a mí y a mi amiguito, a mi amiguita. Wow. Muy bien, así me gusta. Bueno, Ratiqué, cuéntame, ¿tienes alguna pregunta para mí? Bueno, sí, es que, a ver, te pongo mi situación. Yo voy al cole por la mañana, ¿no? A las 8 de la mañana. Entonces, sí. Cuando habla mi profesora de inglés, sí, se me pone dura. ¿Y eso es que estoy mal? ¿O es que mi pene es independiente y hace lo que quiere? Porque es que eso me molesta y no me cago en el pantalón y tengo que ir al baño a echarme agua. Por favor, un poquito de orden, que el chaval tiene problemas. Vamos a intentar ayudarle desde aquí, desde Radio Behind. Vamos a ver. No te preocupes, Ratatouille, no te preocupes, es un músculo más de tu cuerpo, tu pene es un músculo más de tu cuerpo, que, oye, curiosamente, a veces tiene vida propia, por así decirlo. Entonces, ante reacciones que nos produzca placer, en este caso tu profesora de inglés, creo recordar, de inglés, ¿no? Sí. Pues en este caso, ante tu profesora de inglés, la voz, el aspecto físico, lo demás, puede ser que te llegue a excitar, te llegue a dar tan placer que, oye, pues te empalmes. Es una cosa natural de la vida de Dios, a todo el mundo nos empalmamos de vez en cuando. Así que no te preocupes, no te pongas nervioso, que no es un problema tuyo, para nada, todo el mundo se empalma, todo el mundo se pone cachondo alguna vez en su vida, y así que tranquilo, relájate y ya está. Mi consejo es que por las mañanas, antes de irte al instituto, te levantas 10-15 minutos antes, te masturbas y así no irás con tu problema al cole, y de esa forma irás incluso más relajado y aprenderás mejor, muchísimo mejor la lección. Bueno, eso es un poquito mal. Levantas a las 8 de la mañana para masturbarse. Eso solo lo hace el Dica. A las 7 menos. Ya lo sé, tío. Ya lo sé. Bueno, luego hablaremos de la masturbación. Vamos a continuar con las preguntas. Small, cuéntame tu pregunta. Yo quería saber, ¿a partir de qué edad se masturba una chica? ¿Una chica en concreto? ¿O cualquiera? ¿O cualquier persona? No, sexo femenino. Vale. Vamos a ver, la masturbación está, como ya sabéis, al alcance de todos. La masturbación es un mero hecho de conocerse a uno mismo. Y, de hecho, yo apoyo la masturbación. Arriba la masturbación. La masturbación es buenísima, es buenísima. Aparte de que te conoces a ti mismo y sabes, cuando estás con tu pareja o mantienes una relación con otras personas, puedes, como tú te conoces y tal, porque te has masturbado previamente, puedes decirle a esas personas exactamente lo que necesitas, lo que te gusta, lo que no te gusta. Y ya te digo, o sea, ser directo y claro para poder tener un placer, una satisfacción mejor que si no te masturbaras. La edad es muy relativo, eso es muy relativo. Date cuenta que cada persona es un mundo, cada persona descubre Es como, por ejemplo, no todos los niños aprenden a andar los mismos meses de vida, ¿no? Pues esto es una cosa similar. Cada persona tiene su huequito, su espacio, su momento para descubrirse a sí mismo y para darse placer a sí mismo. Así que eso es una pregunta muy relativa. Depende de cada persona, depende de, sí, de cada persona, pues así encuentra su lugar o su momento para, oye, conocerse a sí mismo. Yo creo que Lesmo lo que quiere saber es cuando te pasó a ti eso. Yo solo lo digo, ¿eh? Recordamos, cada mami presentadora Diablo Rosa no se la pregunta nada. Solo está aquí para responder vuestras dudas. Vamos a ver, Isen, ¿tú tienes alguna duda que contarme? Pues sí, la verdad es que sí. Hombre, ya de eso, pues hombre, tengo 25 años y ya sé ya unas cuantas cosillas. Pero hay una que siempre me he quedado con la duda, que mi novia me ha dicho siempre que no. Y ahora quiero que me la aclares tú, porque quiero buscar una segunda opinión. Vamos. Y es la siguiente. Bueno, yo habitualmente entro en páginas web de pornográficas. ¿Sí? Entre otras páginas. Y he visto ya varios vídeos que me quedan impresionados, que es cuando una mujer supuestamente, digo supuestamente y entre comillas porque no sé si será cierto, una mujer a lo mejor le están penetrando o tiene un orgasmo y al final del orgasmo sale de su vagina un chorro de no sé qué será eso, no sé si será un pijo, yo no sé lo que será, pero el caso que es un chorro inmenso, en plan de como medio litro aproximadamente. Sí, y la tía, pues sí, y me gustaría saber si ese chorro es real, porque yo con a mi pareja nunca le ha salido eso, con esa cantidad de líquido y tan fuerte. Sí. y la verdad es que no sé, que me quedé impresionado, no sé si seré yo el que falla, vale. O es ella, yo no sé. Vamos a ver, vamos por partes, ¿vale? En primer lugar, diferenciar las relaciones que puedes tener tú con tu pareja, ¿vale? Diferenciar también a las profesionales que están trabajando en el mundo del porno y el mundo del erotismo y demás, ¿vale? Date cuenta que las páginas que estás viendo son personas que están realmente preparadas para acontecimientos de ese tipo. Una está preparada para que, yo qué sé, esté con cinco tíos ahí, dale que te pego. Otra está preparada para que simplemente haga sexo anal. Otra está preparada para que haga felaciones y demás, ¿vale? Son gente que está preparada en este mundo, ¿vale? Que no, o sea, no conozco personalmente a tu chica, pero vamos, pienso que tu chica será una chica como una persona normal y cualquiera, que no tiene que por qué estar preparada hasta estas circunstancias. Hablemos de vulvas. Cada vulva, cada chichi, cada coño, cada como lo queréis denominar, moquea de forma diferente. Es decir, el flujo que echan, porque expulsan, es diferente en una mujer que en otra. Lo que tú has visto en esas películas, en esas películas y demás, son gente que tiene el orgasmo y demás y expulsa demasiado flujo. Te pongo un ejemplo escénico para que tú lo interpretes, ¿vale? No todos los tíos se corren igual. Un tío se corre más, un tío se corre menos y no todos todas las veces que echas un polvo te corres igual, ¿no? Pues más o menos esto es parecido. Hay mujeres que cuando hay un acto sexual, el músculo de pene entra y sale la vagina, y la vagina lo que hace es crear una serie de líquido, crear una serie de sustancias, que es como una especie de moco, de agua, por así decirlo, que se conserva hasta que llega al clímax, revienta y expulsa, ¿vale? Pues hay mujeres que o no lo consiguen en ese momento de clima, no lo consiguen expulsar del todo, entonces lo expulsan luego a través de la orina o demás, y hay mujeres que lo expulsan de manera desorbitada, ¿vale? ¿Más o menos te quedas con la idea? Me quedo claro, pero me quedo triste porque yo nunca he visto expulsar nada. Tengo que ser... ¿Nunca has visto expulsar nada, Vicent? Vamos a ver, a lo mejor te vuelvo a repetir que no cada tía expulsa lo mismo, ¿vale? Hay... Yo conozco casos de amigas mías que, oye, una ha mojado locamente la cama porque madre mía, madre mía, madre mía, y la otra simplemente pues son dos gotititas de nada y bueno, también se la pasa bomba. O sea, que no te preocupes. Eso no significa que a tu chica no la des placer y no la des tal. De todas maneras, yo, Vicente, aconsejaría que hables con tu pareja. O sea, hables de este tema. Pregúntale. Incluso yo os animo a que veáis los dos las páginas porno y demás, y que bueno, que lo habléis, sobre todo que lo habléis, y que yo que sé, que al fin y al cabo sois pareja, que esto también lo tenéis que compartir, y oye, y que ánimo, que sigáis practicando y que os corráis de maravilla y todo. No, no me preocupe, que aunque no le salga, yo voy a seguir practicando, eso lo tengo yo claro. Así me gusta, así me gusta. Bueno, a ver, tipes, cuéntame, ¿alguna pregunta que tengas para mí? Sí, a ver, tengo alguna pregunta de un oyente. Nos dice, ¿por qué tiene la mujer esa manía de cuando se está en pleno coito coger la mano y morder los dedos o morder cualquier parte del cuerpo? Ay. Morder cualquier parte del cuerpo, morderse los dedos. Yo creo que ese es un juego y no todas las mujeres lo tienen que por qué hacer. Vuelvo a repetir que en este mundo, en el mundo del sexo, el mundo de la sexualidad, de todo este rollo, no todas las personas interpretan, hacen todo igual, ¿vale? Porque si hiciéramos todo igual y todo fuese igual, pues seríamos robots, no seríamos personas. Por lo tanto, pues lo que le pasa a esta chica en concreto, con el que haya dicho la pregunta, lo que haya dicho esta chica es que esta chica es súper fogosa y es súper sensual. La encanta jugar, y su manera de expresar que está excitada y que la está gustando es morderse los dedos o morder cualquier parte del cuerpo. Vamos, esta mujer, por así decirlo, es puro fuego y puro deseo. Bueno, pues contestada está. Parece que Dica tiene que hacer alguna preguntita, a ver. Vamos a ver, Dica, cuéntame. Yo quería saber cuál es la mejor manera de comer un coño. ¡Toma! a ver. La mejor manera... Pues a ver, la mejor manera es, yo pienso que es experimentar. Prueba, o sea, tú coges a tu chica, a tu pareja, y la empiezas a hacer, pues yo qué sé. Oye, sois un poco guarros, ¿eh? No sé, tío. No, experimenta. No me voy a poner este nickfica de cómo sé como un coño. Sois unos capullos. Tú eres la que sabes aquí. Pues la mejor no, ya, eso sí, ¿ves? Eso sí, un poco se te molesta. Hombre, no sé. Yo era por si me contabas una experiencia tuya. No, experiencia mía, yo lo cuento que soy la presentadora. Yo presentadora te aconsejo de que experimentes, que empieces, yo que sé, a chupar la clítoris, a meterle y a sacarle la lengua dentro y fuera, que yo que sé, juegues con los labios, la muerdas los muslos, no sé, independientemente, eso se nota, ¿sabes? Después de que estés con tu pareja y demás, y bueno, yo no sé qué tipo de relaciones habéis tenido, pero se suele cuando te gusta, no te gusta, se suele opinar, y cuando estás en relación se dice más así, más asá, ahora sí, ahora asá, ¿no? Os pregunto a vosotros. Y es lo que dice la rubia y ya está, ¿eh? Lo que dice va a mí. Ahí, ahí. Bueno, Andrés, ¿tienes tu pregunta ya? Yo ya la dije, mi pregunta, ¿eh? ¿Otra más? ¿Quieres? Espera, Tipes tiene una. Ahora piensa otra. Vamos a ver, Tipes. Ahora. A ver. Sé que hay muchas maneras, ¿vale?, de excitar a una mujer. ¿Podrías decirme, ya que tú eres una chica, cuál es para ti, si un hombre fuese a excitarte, cuál puede ser una de las mejores maneras de excitar a una mujer? Es decir, ponerla un poquito caliente. ¿A una chica? Sí, hay muchas, pero me gustaría que me dijeses para ti cuál es la mejor. Joder, ¿cómo estáis? La mía, pues... es que es complicado, oye, es complicado responder a esto porque realmente, como has dicho tú, hay muchas maneras de excitar a una chica. No sé, hay chicas más románticas y más, yo que sé, más románticas y más sencillas que, oye, regalándolas un poema, una buena cena y un par de mimitos y besitos y, oye, son tuyas eternamente. Y hay otras chicas que son más guerrilleras, más guerreras, más fogosas, como esa chica que comentábamos de que se mordía los dedos, se arañaba y demás. Pues oye, necesita un buen polvo y que la cojan, la suban, la enganche de los pelos y etc, etc, etc. Independientemente, eso va con la persona. Y no sé si me pudieses poner un poquito en situación, a lo mejor me podría guiar por dónde vas. Escenifícame un poco a qué prototipo de chica te refieres en concreto. No sé, alguna pareja, no sé si... Es que no sé realmente, era simplemente... A ver, yo conozco muchos... muchas formas de excitar a una mujer. Pero, no sé, me gustaría que me dijeses desde tu punto de vista una manera de excitar a una mujer, ya que tú eres mujer, ¿vale? Y no sé, saber algunas formas de excitarla, ¿no? Simplemente... Pero vamos a ver, tipes. Yo no puedo hablar... No me puedo poner en boca de todas las mujeres... que nos estén escuchando, ni me he dicho poner en boca. una forma, no digo una para ti, he dicho una forma de una forma para excitar a una mujer, sí, que la susurren al oído o que la den besitos por el cuello, interesante, por ejemplo. Otra, que la toquen el pelo, que la toquen el interior de los muslos, que la toquen la espalda, la zona de los pechos. Pero, o sea, no en plan tocar, sino masajear los pechos. No sé. Hay gente que le gusten que lo chupen los pies, por ejemplo. Hay un montón de formas. El ombligo también es una zona muy sensual y muy muy erótica. Ajá, me besitos, ha quedado muy claro. Besitos. Me alegro. ¿Tenéis alguna más, chicos? Yo sí, tengo una. ¡Yo! Babocín. A ver. Atención. Habla, Babocín. ¡Qué miedo me da! Te cuento. A ver. Yo te quiero decir. Bueno, yo no sé si es que estoy enfermo o es que soy así. Yo te lo cuento y tú me cuentas a ver qué puede pasar, ¿vale? Vale. Bueno, te cuento. Yo suelo entrar en, como, bueno, sí, en páginas porno, ¿no? Todo el mundo entra en páginas porno, pero bueno. Hay un apartado, ¿no?, que pone maduritas, ¿vale? Entonces, a mí me ponen mucho las tías de 40 años, 30 y pico de años. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que yo soy un enfermo o es que es lo más normal del mundo? No, oye, nada es enfermedad. Si no tienes, o sea, no eres enfermo, eso para empezar, ¿vale? No eres enfermo. El caso que a ti te guste, por ejemplo, en este caso, tu caso, la página, la mujer es madura y demás, no significa que estés enfermo, significa que tienes un fetichismo, que te gusta las mujeres maduras, que te excitas más con ellas que con una chica, por ejemplo, de tu edad, o una chica, sí, de tu edad aproximadamente, un poquito más mayor. No es que estés enfermo, es que simplemente te gusta y ya está. Como hay gente, por ejemplo, lo que comentaba Dika antes, que la dejó ahí un poquito en el aire, hay gente que le gusta que le hagan la lluvia dorada, pues claro que hay gente que le gusta la lluvia dorada. Y hay gente que le gusta la necrofilia, la coprofagia y todo este tipo de historias que a mí realmente me parecen enfermedades más que otra cosa, pero bueno, para gusto los colores, ¿no crees? Pues sí, la verdad, pero es que claro, es que el problema que tengo yo es que cuando voy por la calle veo a una mujer con su hijo pequeño, no sé, así de 30 y pico de años, que se me sube rápidamente, ¿sabes? Entonces yo, claro, pienso, ¿estaré enfermo? Porque claro, yo pienso, esa podría ser mi madre, ¿sabes? Y digo, hostia, si la veo que tiene buenas tetas, están bien colocadas, tiene un buen culo, y es que se me pone, pero palote, palote. Claro, yo digo, hostia, a ver si voy a estar enfermo, ¿sabes? Que eso, que tiene 40 años, que podría ser mi madre, a ver si me entiendes. De verdad, Madocín, que estoy auténticamente sorprendida. Y me gusta que tengas fantasías sexuales con gente así. Es realmente, oye, si a ti te parece una forma placentera y una forma de sí, placentera para ti, no, yo no le veo ningún mal. Yo no le veo que esté mal, y que, ya te digo, es una cosa que te excita, te gusta y punto. Y si te gusta a ti, pues, oye, hay apenas a los que no les guste. Ya, pero ten en cuenta... No es que estés enfermo. Pero ten en cuenta que yo, desgraciadamente, nunca lo podré hacer con una pava de 40 años primero, porque la denunciaría, no. O sea, ella pensaría que yo la voy a denunciar por acoso sexual a un menor, pero vamos, yo no, yo disfrutaría como un perro, ¿sabes? Por eso que me tendré que conformar con las de mi edad y a tomar por culo. Confórmate con las de tu edad, pero siempre con precaución, recuérdalo, ¿vale? A ver, Dika, cuéntame, ¿qué pregunta tienes tú ahora? Yo quiero saber, no digo por todas las mujeres, pero a la mayoría de vosotros os gusta comérnosla con nata. Comernos el nabo untado en nata. Yo quería saber a qué se debe eso. ¿Hacer una felación con nata? ¿Qué sí, si sí. nos gusta? ¿Tu pregunta es que si nos gusta o...? Generalízala. No me hables de un caso, generaliza esta pregunta. Sí, sí, que a la mayoría de las mujeres os gusta comernos el nabo untado en nata. Yo no sé qué le vais a eso. ¿Te puedo hacer una pregunta personal, Dika? Sí, sí. ¿Con cuántas mujeres te han comido, como dices tú, el nabo con nata? Para saber que a todas las mujeres les gusta hacer eso. Una y no más. A ver, yo no digo que me la hayan comido todas, pero la mayoría de vosotras, algunas me dicen, déjame comerle con nata, no sé qué, y la mayoría sí, todo. Oye, pues a lo mejor esas mujeres lo que hacen es poner un poquito de nata o poner un poquito de sirope de chocolate, mermelada, lo que sea, para distinguir un poco el olor o el aspecto o lo que pueda, no sé, las chicas somos un mundo, ya os cuento a vosotros, y hay gente que, oye, pues porque le gusta el sabor, le diferencia, no le gusta el sabor directo del pene y prefiere mezclarlo con otros sabores para así disfrutar más. ¿Te ha quedado más o menos clara la pregunta? Sí, sí, pero también, pero eso están los condones de sabores, coño, no hace falta ir a andar manchando el pene. Sí, pero bueno, los condones de sabores no tienen nada que ver que te coman, o sea, que te hagan una felación con un condón, que te haga una felación a pelo, no tienen nada que ver. Ya, ya. Ratatouille, cuéntame. Ay, yo es que no sé si estoy mal de la mente o algo de la cabeza, porque cuando me hago 10 o más paja al día, me duele la cabeza y me mareo. ¿Cuando te masturbas, perdona, cuánto? 10 veces o más al día. A ver, vamos por partes. El masturbarse no es malo. Bruto, ¿qué? Desde aquí, os aconsejo a todos que os masturbéis todas las veces al día que podáis. Y cuantas veces queráis. Pero hombre, 10, macho. O sea, masturbaros hasta lo que os pase a Ratatouille. Cuando notéis que os mareáis y que se os va la cabeza, parar. Parar. Al final no vamos a... Ya verás, al final nada, ¿eh? Eso no sirve de nada. Es que yo soy muy sensible. Y con el rozamiento del pantalón, pues ya... ¡Pum! Tú lo que necesitas es una chica. Necesitas una chica ya. Que juegue contigo. Una ratilla. Pero muy necesitado. Muy necesitado. Te veo tu evolución de ratata. A ratica. Bueno, vamos a ver. Nos llega una pregunta del IRC, ¿eh? que es que si un pene, la pregunta es que si un pene grande puede hacer daño a una mujer en el coito. Vamos a ver. Como todos ya sabéis, lógicamente, todos los penes no son iguales. Igual que los penes no son iguales, las vaginas, la cavidad de las vaginas, no son iguales para todas las mujeres, ¿vale? Hay mujeres que son más estrechas de útero y otras mujeres son más amplias de útero. Independientemente de cada mujer, pues les podrá hacer daño, y bueno, y del tamaño, independientemente del tamaño de tu pene, podrás o no hacer daño a cada tipo de mujer. ¿Más o menos ha quedado clara la pregunta? Sí, sí, yo creo que sí. Sí. A ver, es vamos. Inversamente proporcional, ¿no?, a la vagina de la mujer. Más o menos. Vamos, sin, a ver, cuéntame. A ver, Diablo Rosa. Yo cuando me hago una paja, ¿vale? No siempre pienso en tías. Entonces eres marico. No. Por favor. Vamos, espera un momento, Adolfín. Vamos a respetar terminologías, ¿vale? Aquí no somos homófobos ni somos absolutamente nada. Respetamos totalmente cualquier tipo de relación: hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, hombre. Y aquí nadie somos maricones, ni somos lesbianas, ni somos... No quiero escuchar términos despectivos hacia la persona, ¿vale? Este programa es serio y creo que el tema de sexo es un tema muy que nos gusta y demás, y no por eso tenemos que insultar o hacer daño a una persona que, oye, pueda sentir referencia hacia este problema, ¿de acuerdo? Así que, por favor, terminologías y testismos homófobos, no, ¿vale? Siempre con el respeto. Continúa, Babocín. Bueno, yo cuando me hago una paja suelo pensar en las moscas. Pero no, es broma, no, en serio, va. A ver, yo tengo un amigo mío en clase, ¿vale? Que, bueno, suele ir con los pantalones cagados, ¿vale? Y se le ve todo el culo. Y bueno, yo cuando llego a mi casa, ¿sí?, vengo palote perdido. Y bueno, palote, a ver si me entiendes. Yo cuando me hago una paja suelo pensar en tías, pero a veces pienso en tíos, ¿sabes? O sea, que me pone, ¿sabes? O sea, sería una fantasía mía. Sí. Sí. Y bueno, ¿que si es problema? No. Yo te quería decir que si puedo servir. A ver, a mí lo que me ponen más son las pavas. O sea, me ponen comer coño, vale, sí, me pone. Pero yo, claro, al hacerme pajas pensando en algún tío, yo quiero saber si puedo ser o bisexual o gay o, ¿sabes? Pues sí. A lo mejor, Bagocín, puede ser que seas bisexual, como yo. No hay ningún tipo de problema por el cual seas bisexual. Ningún tipo de problema. Es más, eres afortunado porque así tienes doblemente donde elegir. Y el hecho de que hayas tenido fantasías sexuales con tu mejor amigo, creo que has dicho, con un amigo tuyo, oye, macho, que no pasa nada. Que el placer no lo corrige nadie, es igual que los colores. Cada uno se masturba o se pajea, como queréis llamarlo, con la gente, con la cosa, o que quiera cada uno. Ahí cada uno en su cuerpo manda. Vale, y bueno, ya aprovechando de que he dicho esto, yo me quería... Bueno, que el de mi clase está aquí en el ventrilo ahora mismo. ¿Sí? Y le quería decir una cosa, a ver si me puede contestar. ¿Quién es el de tu clase? Es el Ratatouille, el RT. Pues a ver si te conteste. RT, cariño mío, bueno, ayer viniste a mi casa y pasó lo que pasó y, bueno, se lo quería repetir mañana. Joder, Dios mío, está sin palabras. No sabía que esto iba a salir a la luz, pero bueno. Si tú quieres que salga la luz, pues sí, Babo y yo estamos juntos. Y pues sí, pues voy mañana a tu casa otra vez. Pero esta vez tú compras los condones. Vale, tío, gracias. Que sepáis que seréis todos invitados a la boda. Muy bien. Vamos a ver, me han preguntado por IRC lo de Petit Mort. estoy buscando información. Si os parece, vamos a dejar dos o tres canciones de descanso para que yo pueda beberme un vasito de agua, por ejemplo. Y enseguida volvemos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos en tres minutitos y estaremos nuevamente. Y atentos porque hay preguntas muy, muy interesantes. Hasta ahora. Un besito. Pues seguimos en Free Time. Madre mía, qué programa. Dios santo. Bueno, tengo que recordar a todos los siguientes que si queréis participar en el programa tenéis que enviar un email a contacto@radiobehind.com especificando el motivo de tu asistencia al programa. También quiero recordar No Gravity Servers, patrocinador oficial de Radio Behind y Acupad. Continuamos con el consultorio sexual con nuestra compañera y amiga Diablo Rosa. Bueno, Diablo Rosa, vaya nochecita, ¿no? Vaya nochecita. La verdad es que sí está calentito el tema, ¿eh? Veo que hay muchas dudas todavía en el tema sexual, que es normal porque en esta época somos adolescentes y tal, es cuando más experimentamos y aunque parezca contrario, más dudas nos aparecen. Creo que Vicen tenía algo que comentarnos, tenía algo que preguntarme, ¿no? Sí, mira, la verdad es que siempre se ha sabido que hay el punto genital que es muy erótico, es el otro punto así donde logra el orgasmo, que es el punto G, pero el punto G en la mujer siempre se ha dicho que es un punto que le da mucho placer, etcétera, etcétera, pero nunca se sabe exactamente dónde está. Y yo quisiera saber dónde está la situación exacta del punto G en la mujer. Vale, vayamos por partes. Hablando de forma técnica, ¿vale? Hablando, nos metemos en el mundo de la anatomía y tal. Hay un punto que se llama precisamente punto G, que se encuentra dentro de la vagina. Ahora mismo no recuerdo. Esta es como un órgano más, ¿vale? Un músculo más que tenemos dentro de la vagina que se llama punto G, ¿vale? Que con estudios y demás, se descubrió que contra más roce tenga ese músculo, ese músculo bombea más, lo que produce que produzca más moquillo. Ya, vuelvo a repetir en el tema anterior, ¿vale? Independientemente de cada mujer moquea más o moquea menos, pero bueno, y produce llegar al orgasmo, ¿vale? Ese hablando técnicamente. Luego, si hablamos de la realidad, hay un punto, el punto G se le denomina al mayor placer, a lo que más te pueda llenar o más te pueda gustar, ¿no? Cada chico o cada chica somos de forma totalmente diferente. E insisto en esto porque esto tiene que ver mucho con el punto G. Por ejemplo, hay gente que simplemente con que le susurren, le soplen o le den besitos por lo que es debajo de la oreja o demás, se excitan, se van a excitar de tan placer, les da tanto placer que se excitan y es como vamos, sufren un orgasmo sin llegar a correrse, ¿vale? Porque no siempre el orgasmo tienes que por qué correrte, tanto chico como chica hablo, ¿vale? Entonces, contestando a tu pregunta, Vicen, independientemente de la persona, puede tener el punto G en un sitio u otro. Pues muy bien. ¿Vale? Ya te digo que el punto G, técnicamente hablando, es una cosa que es una cosa, ¿cómo me explico? O podéis meter en la anatomía de la mujer y ves lo que es el punto G. Google, anatomía de la mujer, veis una vulva que se vea por dentro y demás, y os la vais a localizar perfectamente. Pero volviendo a la pregunta que creo yo es a lo que tú quieres llegar, ¿no? A lo que es lo que más puede dar placer. Ya te digo, depende de la persona. Hay gente que le puede, a lo mejor, oye, una persona le empiezan a chupar los pies y se vuelve loca. Hay otro que le toca simplemente el pelito o le empieza a dar besos por el pecho y a tocar así fuertemente la espalda y demás, y oye, se vuelve loca. Independientemente de cada persona, o sea, cada persona tiene su punto G. Por eso es bueno masturbarse, porque si te masturbas y descubres dónde tienes tu punto G, podrás compartirlo con tus relaciones y tu vida sexual será más gratificante, mejor y mejor para todo el mundo. Entonces, el punto G no es un sitio específico, una zona específica, sino quizás más encontrar la situación a la hora de tener, por ejemplo, una masturbación o un contacto entre dos personas de la manera que más te guste, ¿no? Más te guste. Claro, claro. Exacto. Depende del momento, depende de cómo te encuentres físicamente, psicológicamente también afecta mucho, depende de cómo estés con la persona con la cual estés compartiendo. Ya te digo, ese momento dependen de un montón de factores, y te vuelvo a insistir que aparte de los factores, también depende mucho de la persona, de los gustos y demás. Vale, me queda claro. Bueno, Diablo Rosas, con tu permiso me gustaría aclarar una duda de un oyente, y creo que es muy interesante para todos ustedes. A ver, la pregunta era: ¿qué problema hay sobre la famosa petite mort, sobre una persona que puede llegar a padecer del corazón mínimamente? Bueno, Diablo Rosa, a ver, el tema de la petite mort, si no me equivoco, es el orgasmo, o sea, lo más grande que puedas llegar a alcanzar, ¿no? En el tema de orgasmos, ¿no? Efectivamente, es el placer de los placeres, por decirlo así de alguna manera, ¿vale? Es el placer supremo, el clímax, como se suele denominar. Vamos a ver, cuando sufres una excitación, cuando te vas a correr, cuando estás en un coito y te está gustando enormemente, sufres una alteración en tu cuerpo, ¿vale? Te bombea más el corazón, produces más sangre, puedes llegar incluso a sudar, hay movimientos, tal, pin. Si una persona tiene problemas de corazón, si creo yo que el oyente que ha hecho esta pregunta va por ahí, por supuesto que puede haber problemas, porque date cuenta que cuando estás en una relación, cuando estás haciendo un coito y demás, o simplemente estás teniendo relaciones sexuales con una persona, no tiene que por qué haber coito, repito, el coito es la penetración, ¿vale? En tema sexual se pueden hacer muchas cosas. Si una persona está sensible del corazón, y recordamos que cuando tienes relaciones sexuales te alteras un poco más, sí, puede, vamos, lo veo en un caso muy extremo, pero sí, puede que haya alguna dificultad o puede que pase algo. Vale, perfecto, ya queda aclarado. Tengo también una pregunta a un oyente, bueno, más que una pregunta, yo creo que es una historia, pero a ver si le puedes resolver esta duda. A ver, nos dice: llevo desde primero de la ESO con una chica en la misma clase y siempre hemos sido amigos y nada, pero desde que hace un mes o así la tía, o sea, la chica, le mira mucho el culete y le echa unas indirectas. La gente dice que le pone un montón, así que él no sabe qué hacer, Diablo Rosa. Dice porque es su amiga y nunca se habría imaginado dándole el tiki-taka a la chica, efectivamente. Vamos a ver, querido oyente, tu amiga está más cachonda que una cerda en celo. Por lo tanto, chicos, si te gusta, adelante. Que la amistad, porque haya un reencuentro amoroso, un reencuentro sexual, no se tiene que por qué perder. Yo desde aquí te animo a que por lo menos hables de este tema con ella y bueno, que dejes las cosas claras. Sobre todo pregúntale a qué quiere llegar con esta intuición, con estos miramientos y demás. Y oye, que si te gusta, adelante. Yo te animo desde aquí, desde Radio Behind, el programa Free Time, te animo a que hables con ella o, bueno, que le cuentes por lo menos, o que te cuente ella en este caso las intenciones que tiene. Bueno, también nos llega otra pregunta. Yo creo que esta pregunta, bueno, en cierto modo habría que respetarla, pero bueno. Nos dice: hola, soy sacerdote en Valladolid. ¿Es malo tener obsesiones con figuras? No diría eclesiásticas, pero es intento evitarlo. Cuando visito centros religiosos de otras religiones, me excito y tengo que masturbarme. A ver, nos dice: no allí, pero el recuerdo me persigue hasta por la noche y allí no puedo evitarlo. ¿Qué tienes que decir al respecto? Qué fuerte. En primer lugar, que oye, que me alegro mucho que un sacerdote esté escuchando mi programa. Me encanta que haya esta variedad de personillas, me encanta que haya tanta variedad entre nuestros oyentes. Y lo segundo, oye, si te vuelvo a repetir como la pregunta que me ha hecho Babucín antes, si tienes fantasías sexuales con iconos o con imágenes, en tu caso, pues oye, hay gente que se masturba con pelis porno, o hay gente que se masturba, yo qué sé, con que los colores y el sexo no están descritos. Que puede, si te gusta, chico, adelante. O chica, no sé si eres oyente. ¿Qué oyente, qué clase de interés? Pero que vamos, que yo desde aquí te digo que oye, que me encanta que te masturbes y que te masturbes con lo que te dé realmente la gana. Bueno, pues queda aclarado esta duda para esta persona. Si no me equivoco, Dika tiene que decir alguna pregunta, ¿tiene alguna duda, Dika? Vamos a ver, Dika. Que tengo entendido que a las mujeres os gusta que os coman los pezones, y me gustaría saber cuál es la razón, si me lo puedes decir. Por supuesto que nos encantan, pero vamos, es una parte erógena del cuerpo, la cual tiene un mogollón de nervios sensitivos. Es una de las zonas más erógenas, vuelvo a repetir, y que más nos gustan las mujeres por eso, porque simplemente, bueno, por eso, por lo que yo te he contestado, porque ahí es donde se concentran los mayores puntos sensitivos, nervios sensitivos, por así decirlo. Y otra pregunta, me dicen aquí por el IRC que, ¿sí?, que os gusta más a las mujeres, si los culos peludos o rasurados. Vamos a ver, yo no puedo hablar por todas las mujeres del mundo, lo voy a repetir. Pienso que cada cual, es como preguntarte, ¿qué te gusta más, que me ponga el vestido rojo o el vestido negro? Pues independientemente de los gustos de la persona, pues así le gustará. Yo os aconsejo que todo este tema deberíais hablarlo con la pareja o con la persona que vayáis a tener relaciones ese día, esa noche o tal, y dejar las cosas claras, que hablar es muy bonito. Vamos a ver, Vicen, ¿qué me vas a contar? Bueno, pues yo te voy a hacer una pregunta y quiero que me seas sincera también. Vale. Vamos a ver, yo tengo pareja y desde hace ya 8 años. Sí. Bueno, pues el resultado es que, bueno, después de tanto tiempo, yo la sigo queriendo, etcétera, etcétera. Pero bueno, uno ya parece como que se va cansando, se acerca a lo mejor otro día, pues la haces caso. Y en fin, uno cuando va conduciendo, pues ve, pues unos clubs de alterne cuando va por la carretera, y muchas veces pues uh-huh, entra en tentaciones. Sí. Lo primero que quería que me dijeras era: ¿tú crees que es ser infiel acostarse con una prostituta teniendo pareja? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿tú ves bien el acostarse con prostituta o incluso antes que con mujeres de la calle de a pie? Esas son mis dos preguntas. A ver, vale, vamos por partes. En primer lugar, tengo que decirte una cosa, la opinión que tengo a lo mejor puede resultar rara, ¿vale? Pero es lo que pienso, por lo tanto voy a comentarla. Claro, claro que si mantienes relaciones con otra persona que no sea tu pareja, estás siendo infiel, por supuesto. Pero, yo pienso que hay diferentes formas de ser infiel. Cuando una persona da el paso de tener que buscar ayuda profesional, en este caso, como has comentado tú, ir a un sitio de estos de Alterne y demás, se puede dar por dos motivos. Uno, pongamos una situación oscurísima, que tu persona, o sea, que tu pareja te haya dejado de agradar, te haya dejado de gustar lo suficiente, y otra, y bueno, que te haya gustado dejado lo suficiente y que necesites buscar otras alternativas. U otra es que hayas caído con tu pareja, te siga gustando, la sigas queriendo mogollón, pero que hayáis caído en la monotonía. Yo, en el aspecto de que hayáis caído en la monotonía, desde ese punto de vista puedo comprender o puedo ver que acudas a ayudas a gente, ya te digo, de estas características profesionales que puedan aconsejarte o puedan asesorarte sobre este tema, pero siempre y cuando cuentes con la opinión, con el cargo de conciencia de tu pareja. Hasta ahí vale, ¿no? Hasta ahí vale. Vale, y la segunda pregunta era que si era mejor una profesional que una chica normal a pie. Sí. Vale. Yo pienso que son dos mundos diferentes, ¿vale? Una profesional es una profesional y, lógicamente, siempre va a intentar satisfacerte a ti, porque para eso la estás pagando, para que te dé placer a ti. Hay diferentes opiniones en este aspecto. Hay gente que de por sí le gusta solo que él se satisfazca y ya está. Y a la otra persona, pues oye, yo me he corrido y chicas, si te has quedado a mitad, pues lo siento. O chicos, si te has quedado a mitad, lo siento. A mí este aspecto me parece un poco egoísta desde este punto de vista y demás. ¿Cosas buenas? Pues oye, que te ha dado placer a ti, te has quedado a gusto, es un servicio y demás. Por otro lado, una chica a pie, pues una chica a pie, no sé, si a ti te gusta el juego de la seducción, date cuenta que no es lo mismo una chica a pie que aunque hay muchas golfis y muchos golfis por ahí sueltos, te gusta, no sé, es diferente. A una persona la pagas, mantienes un favor sexual y te la cazas y punto. Y a una persona a pie, pues tienes que, yo qué sé, comerla un poco la oreja y tal para poderla llevar a la cama. Son diferentes gustos. Hay gente que le gusta el verde y hay gente que le gusta el rosa. No sé cómo me explico. Sí, me explico. Sí, te explica bien. Vale. A ver, nos llega por IRC otra pregunta. Zonas erógenas con más nervios sensitivos en el cuerpo humano. Vale, claramente denominamos las zonas sensitivas a las que más placer, ¿no? Es lo que más te puede gustar. Las partes que más nervios sensitivos tienen, lógicamente, en el tema de la chica es el clítoris, los pezones y el pecho y demás. Y los chicos igual, el pene, los testículos y el pecho, los pezones y demás. Zonas de punto G, como comentábamos antes, pues yo que sé, el cuello detrás de la oreja, el pelo, los interiores de los muslos, el ombligo, el pecho nuevamente, la espalda, no sé, los pies, las manos, es que hay infinidades. Yo os recomiendo que busquéis y que probéis y que oye, que disfrutéis todos. Pero siempre con precaución, ¿eh? Siempre controlando. ¿Con precaución te refieres a condones, preservativos, etcétera, etcétera? Por supuesto, condones, preservativos, me refiero a todo tipo de anticonceptivos. Vamos a Dex. Dex, que te has incorporado ahora al programa. ¿Piensas alguna que te urja? Yo no. ¿No quieres aportar tu opinión? Pues no sé. Oye. Que la gente ya a los 15 y ya dándole. Bueno, y a los 13 también ya. ahí dándole a la cosa ya. ¿Qué os parece de todo este tema de que abrimos un debate sobre esto? ¿Qué os parece de que tan poca edad se empiece a mantener relaciones sexuales? ¿Creéis que está bien? ¿Creéis que está mal? Pues en verdad está bien, si tomas protecciones, ¿qué más da? ¿Pero tú crees que realmente una persona con 13 años en su consciente está situado de lo que verdaderamente está haciendo o es...? Pues en estos años yo creo que sí, no sé. ¿Tú crees que sí? Es como... Te voy a poner un ejemplo absurdo, ¿vale? Pero que se ve perfectamente. ¿Una persona con 13 años tú crees que tiene mono de fumar? ¿O crees que fuma porque le incitan otras personas? Ah, pues no sé, pues fuma para hacerse el chulillo. Y ahora, viniendo al tema del sexo y de las relaciones prematuras, según te has significado con el tabaco, ¿no crees que tiene un poquito de relación? Pues no, porque si uno folla o hace el amor es por placer, no por otra cosa. Ya, pero tan corta edad, ¿tú crees que...? Ah, tú piensas que sí, ¿no? En definitiva. Uy, si son unos desesperados, pues a lo mejor. Bueno, ¿vosotros qué pensáis, chicos? Hombre, yo opino que hacer sexo con 14 años me parece un poquito ya que se están pasando ya los límites. Más que nada porque yo la primera vez, voy a ser sincero, le hice con 17 años y ahora que tengo 25, para mí el sexo es una cosa que estoy ya aburrido de él. Ya es... ¿Sí? O sea, no aburrido, pero hombre, no me aburrido, aburrido nada. Pero que, no sé, que ya para mí no es nada nuevo, que no sé. Por lo menos, como llevo ya tantos años seguidos, pues que no representa una parte de mí, o sea, una parte de las que me gustan mucho, pero digamos que puedo dejarla de lado y coger otra cosa que vale, más me guste. Por ejemplo, irme, yo qué sé, de fiesta por ahí. Si me dice mi novia, oye, vamos vale, a quedarnos aquí haciendo guarrerida, y me pone en el otro sitio, irme de fiesta con mis amigos, pues prefiero lo segundo. Bueno, ahí habría que entrar en debate porque yo no estoy muy de acuerdo con lo que quiere decir, pero sí te entiendo. O sea, lo que Vicent realmente quiere decir es, no es que esté aburrido de tener relaciones sexuales con su chica, sino que no le es tan importante como a lo mejor le parecía cuando era más joven, más adolescente, ¿no? Más, es lo que quieres decir. Sí, como cuando empecé, o sea, con 17 años, todos los días era, todos los días uno. Y llega un tiempo ya que cansa ya. No es que canses, es que te das cuenta, maduras, ¿vale? Esto se llama proceso de maduración. Te das cuenta de que en la persona hay otros temas más importantes que el mero hecho del sexo, de que follar y que me la chupen y que me cojan y me... Sino que hay otros valores, es a lo que te quieres referir, ¿no? Sí, más o menos. Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver, ¿y la última pregunta de la noche? Bueno, la última pregunta de la noche y concluimos el segundo programa de Free Time, madre mía. 3 horitas aproximadamente, en directo y en vivo, atentos. Pregunta de un oyente. Hace meses me pasaron el messenger, perdón, de una chica. Y hablando con ella resulta que le gustó, ¿sabes? Que le gustó. Y ella, con las fotos que le pasó al chico, también le gustó. Y decidieron quedar, ¿vale? Total, que cuando ella y él quedaron, él, en vez de ver una chica guapa, porque pensando que por las fotos era guapa, se encontró con un horror de chica, ¿vale? Sí, con un bicho. Efectivamente, y él quiere saber. Sí. Para no quedar mal con ella, lo hizo con la tía, ¿vale? Pero lo hizo para quedar bien, ¿ok? Entonces, OMG. A ver, entonces esa chica le sigue llamando al chico muchas veces, etcétera, etcétera. Pero porque la deja él, loca, ¿no? La duda que quiere, la duda que él tiene es cómo se puede deshacer de ella, es decir, cómo para que ella no la siga llamando, etcétera, etcétera. Ay, madre mía. O por el contrario, alguna explicación para que él a lo mejor intente conseguir que a él le guste personalmente la chica. Vamos a ver, eso es imposible. La segunda opción que me has dado es imposible. Si una persona que no te gusta, chico, no te va a gustar nunca. O sea, no. Y además, niego rotundamente esa forma de, pues venga, intento que me guste. No, ¿sabes? Porque se puede hacer mucho daño a la persona. Por otro lado, vamos a ver, al haberte acostado, con la historia que me ha contado más o menos Tipes y más, he logrado comprender de que habéis tenido una historia anterior antes de haber mantenido relaciones sexuales. El hecho, yo creo que está en que la chica se ha enamorado un poco de ti. Y yo pienso que lo más bonito y lo más humilde de ser persona es poder hablar con sentimiento y con sinceridad. Yo que tú la cogería un día, la sentaría y la contaría cuáles son mis condiciones y qué es lo que realmente te pasa. O sea, no tienes que por qué acabar, la puedes explicar que no es que, o sea, no es que tengas que acabar la amistad con ella, pero se tiene que cortar la situación en la cual está pasando de todos los días te llama, me supongo, todos los días te llama, todos los días quiere quedar, todos los días habla con ella, queda con ella, invítala a tomar algún día y tal. Y explícala directamente lo que sientes y siempre a la cara y siempre con sentimiento. Y oye, que no pasa nada, que hay personas que, oye, no te gustan y no te gustan, ¿sabes? Que explícale que hay más chicos, que hay más, no sé, que puedes ser su amigo y demás, pero que no quieres nada más con ella. No, tipo, no sabes mucho, ¿no? Yo, más de lo que tú te piensas de Esther. Bueno, a ver. Ya sí que para concluir este programa, ya lo siento muchísimo, ya no se admiten más preguntas, lo siento del alma. Dica, última pregunta, no te pases. Dica, puedes morir, así que a ver, ¿qué me cuentas? Esta es una pregunta que me han dicho por el IRC y querían saber qué opinas sobre las relaciones sexuales del incesto. O incesto. ¿Incesto? Sí, papá con hija, mamá con hijo. Sí, sé lo que es. O sea, relaciones sexuales entre padre e hijo, por ejemplo, como has dicho tú. O... Pues yo sinceramente lo veo lo veo fatal. O sea, lo veo realmente mal porque pienso que eso sí que es realmente tener una enfermedad, el poderte acostar con tu hija o el poderte acostar con tu hijo o yo qué sé, mantener relaciones con alguno de tus familiares. Yo creo que, no sé, que llegamos ya a un punto extremo de la noche que no creo que se tenga que cerrar la pregunta con este tema, porque lo veo tan fatal y tan mal que no se debería ni de hablar. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias a todos los invitados, tanto a los que ya se han ido, como a Dica, como a Cisco, como a Rata, como a Small, como a Vincent. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar esta noche aquí con nosotros en este segundo programa de Free Time. Tengo que agradecer también a Diablo Rosa, si quieres comentar algo. Sí, que es que me están pidiendo que deje saludar a estos chicos, así que antes de despedirnos, que saluden y demás, que lo han hecho muy bien, que me alegro a todos los oyentes que nos habéis estado escuchando y demás, espero que os haya gustado. Y por último, recordaros que si queréis veros las caras conmigo en el próximo Free Time, el próximo viernes a partir de las 10, mandar un correo a contacto@radiobehind.com con tu nombre, tu edad y en el asunto pones Free Time. Y nos veremos las caras. Si queréis ir despidiendo, da tu paso, Tipes. Bueno, vamos a ir finalizando. Vincent, muchísimas gracias. Mucha brevedad, por favor, si quieres mandar algún saludo a alguien. Pues nada, saludos a vosotros, que sois unos máquinas, y gracias a vosotros, nada más. Muchas gracias a ti. Dex, muchas gracias por estar aquí, aunque haya sido mínima tu asistencia al programa. Trabajo. Pues nada, a ver si el próximo viernes puedo estar aquí y hacer algo. Bueno, tráete tu... correo, Armónica China, ya sabes, envía un email a contacto@radiobehind.com. Ya sabes, puedes participar. Dica, muchas gracias también por estar aquí. esta noche en Free Time, en el segundo programa. Si quieres saludar con máxima brevedad a alguien. Pues quería saludar a todo mi clan y sobre todo a mi hermano. Y un saludo para vosotros, que sois unas máquinas, ¿eh? Bueno, Diablo Rosa, muchas gracias también. Compañera Babosín, Babosín, el Babosín. Babosín, ¿estás por ahí? A los platos. Estoy por aquí. Por aquí, ¿qué pasa? Nada, eres un monstruo, un monstruo. Oye, dime. Pero de feo. Por cierto, esperen, esperen, porque antes de irnos, perdón, también vamos a despedirnos de Lolo, a ver cómo está Lolo en ¿Es esa verdad, Lolo? Vamos a ver. Lolo, ¿está por ahí? Lara. Lolo no existe. Lolo ya. Lolo ha muerto. Y yo me tengo que ir a la cama porque no veo nada. ¿Qué tal la fiesta? ¿Bien? Me he follado a tres. Toma. Bueno. Rata, brevedad absoluta, por favor. Saludar a alguien rapidísimo. Un saludo a vosotros, que sois unos cracks. Y un saludo a Sony, mi medio naranja. Un día tenemos que hablar del amor, tipes, ¿a que sí? Tanto sexo. Hablemos del amor, que el amor es bonito. ¿Por traer... qué? Pero vamos a ver, Diablo Rosa, ¿por qué los oyentes no envían un email a contacto@radiovigen.com y que pongan el tema de que quieren hablar en Free Time? Claro que sí. Que ahora es vuestra oportunidad. Vamos a hablar de un tema que realmente os interesa. O postear en el foro. O mandar un email a contacto@radiovigen.com, que es vuestra oportunidad. Y si queréis asistir como colaborador y demás, ahora es vuestra oportunidad. ¿A qué esperáis? Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Sé que algunos ya no están. También agradecerles tanto al técnico de sonido, a Babosín, a Diablo Rosa, a todos, muchas gracias por estar en este segundo programa de Free Time. Esperemos que siga adelante este programa, que espero que sea de vuestro agrado para todos. Tengo que agradecer a nuestro patrocinador oficial de Radio Behind, No Gravity Servers. También tengo que mandar un saludo y agradecer a Cubat, también patrocinador. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos los oyentes por estar una noche más con nosotros. Y hasta el próximo programa, hasta el próximo viernes en Free Time. Hasta luego. Un besazo. Adiós, guapetones. I remember when I lost my mind. No Gravity. There was something so pleasant about that place. Tu nuevo ISP de juegos online. El primer y único ISP para gamers. Servidores dedicados, gamer servers, hosting, streaming y una gran variedad de servicios. Propio sistema de BGP. But it wasn't because I didn't know enough. Miembros de RIP. Red completa Gigabyte con multiproveedor, hardware disco. No encontrarás nada mejor. Para gamers y por los gamers. Lo mejor para los mejores. Visítanos en www.nggn.net. No Gravity. Radio Behind, tu radio en internet.